Bueno, muy bien, listo. Ahora todas las neuronas acá. Respiren hondo y nos encontramos. Tenemos que encontrarnos. Bueno, para el último día de clase, un poco hablando con Claudia, tomé la decisión de hacer un giro en vez de tomar un caso práctico. El último que hicimos fue muy, muy bueno. Realmente, de todo corazón. Sé que seguramente lo aprovechaste. Fue maravilloso. No dormí, pero fue maravilloso. Gracias. Y a todos nos pasó cosas. Podríamos igual hacer otro práctico, pero ¿saben qué? Eso lo voy a reservar porque quiero que cerremos el año con algo que se lleven ustedes, ¿sí? Personalmente, teóricamente. Y esto que les voy a dar es parte del manual del segundo nivel que vamos a tener para el año que viene, donde completamos otras cosas sobre el tema del trabajo, la parte espiritual, una serie de temas. Las tipologías que no son las que hemos visto, que son los brazos, las alas, el opuesto complementario, la gran pregunta, ¿y las otras qué pasan? ¿Me entienden? ¿Cómo nos vinculamos con las otras? Y hay todo un secreto ahí. Los tipos de inteligencia, el manejo de la libertad, hay una cantidad de temas más y el fundamento antropológico. Me quedo tranquilo que los DVD que se tenían que llevar, seguramente ya se los llevan para ver durante el verano. No lo vean, estudienlo. Está claro, ¿no? O sea, no me quiero enojar. Estudienlo. Ah, eso es muy importante. No vengan así, lo vimos, pero... No. Voy a hacerles intercambio, ¿sí? Bueno, eso es por un lado. Ahora lo que vamos a ver es... Esto es muy importante, porque esto no está en ningún libro tampoco. Esto es fruto de una investigación que también me llevó un tiempo. Nos llevó en ese momento con la persona que lo hicimos un tiempo. Que tuvo que ver con... El proceso circular del diagrama. Hasta ahora estamos viendo siempre las tipologías y los brazos y las líneas internas del diagrama. Les lanzo un secreto que es para pensarlo y trabajarlo. Y es lo siguiente. ¿Cuál es el proceso natural de 9 pasos en la existencia humana? Muy bien. Los 9 pasos de gestación, que son los 9 pasos, las 9 lunas, para el nacimiento de un ser biológicamente hablando, es arquetípico. Es arquetípico. Es como que pareciera que la naturaleza decidió que así fuera, porque tenía que seguir un patrón que está en toda la naturaleza. O sea que los 9 pasos no es aleatorio para la condición humana. De hecho, cada paso, atención ahora, de la gestación, está en línea directa con cada atributo del eneagrama. Quiere decir que el primer mes tiene que ver con la tipología 1, el segundo con el 2 y así sucesivamente. Quiere decir que hay una relación entre el mes de embarazo o el periodo de embarazo y la esencia de la tipología. Con lo cual, eso me está diciendo entonces que no es arbitrario que cada número signifique algo, porque cada número está significando algo y tiene que ver con el proceso natural. Eso es por un lado y ahora nos metemos. Pero ahora viene el desafío de pensarlo, atención. Todo proceso humano, desde hacer una torta hasta tener un hijo, sigue 9 pasos. Siempre. Podemos estudiar desde hacer una empresa, a estudiar una carrera, a jugar un partido de fútbol, siempre, inexorablemente, cualquier acción que comenzamos y finalizamos tiene 9 pasos. Y esto es así, obviamente nosotros lo vivimos de manera dinámica y no hacemos este fraccionamiento porque vivimos de esta manera o porque nadie nos enseñó. ¿Y el proceso de la vida? Todo proceso, en cualquier actividad de la vida, tiene 9 pasos. Todo proceso humano, por lo menos... No quiero avanzar, pero hablo de los 9 procesos humanos. Sigue 9 pasos. Esto significa que podríamos cada uno de nosotros analizar cualquier proyecto o cualquier actividad que hagamos desde un comienzo hasta un fin E inexorablemente, si quisiéramos, podríamos ir mirando esos 9 pasos que, repito, lo hacemos naturalmente y sin fijarnos en eso. Pero ¿por qué es importante establecer lo que digo? Porque cada uno de nosotros tenemos alguna debilidad en uno de esos pasos. En uno de esos pasos es el talón de Aquiles, y por eso muchos proyectos nuestros no llegan a término. Lo que significa al estudiar los 9 pasos es que podemos identificar en dónde es nuestro lugar donde podemos tener más falencias. Imagínense una empresa. Imagínense un emprendimiento mucho más grande. ¿Cuál es el paso que más me cuesta? ¿O dónde me puedo quedar trabado? De hecho, como los chicos cuando juegan a la Oca o cualquier juego, llegaste hasta ahí y volvés a empezar. Si te trabaste y no pudiste seguir, volvés a empezar. ¿Quiere decir entonces que podemos mirar cada actividad humana en eso? Sí. ¿Desde hacer una torta hasta tener un hijo? Sí. Ahora, dicho esto, obviamente, que primero vamos a tratar de analizar el proceso de la gestación, muy básicamente. Me encantaría que algunos que tengan amor a la embriología, ¿se llama? ¿O cómo se llama el periodo de embarazo, el estudio? Bueno, alguien que biológicamente estudie, porque esto se puede enriquecer enormemente. La síntesis que está ahí es absolutamente apretada, pero está hecha a los fines de que cada uno pueda entender lo que digo. Pero habría que entrar muy, muy a fondo para entrar en muchos más detalles. De hecho, me compré un libro sobre el embarazo, otro sobre embriología. Tengo un video de National Geographic y nunca llego a tiempo a hacer el estudio de cada etapa y todo lo que ocurre en esa etapa, ¿sí? Pero bueno, por lo poquito que pude hacer, está plasmado ahí. Entonces, vamos a ver eso por un lado. Pero ahora viene la parte más interesante, que es la segunda hoja, donde habla de la misión de ser lo mismo. ¿Qué tal si les dijera que en el proceso de ser uno mismo nosotros seguimos inexorablemente siempre 9 pasos, pero en forma de espiral ascendente? Es decir, hacemos 9 pasos, pegamos un salto y empezamos otros 9 pasos, y así. Quiere decir que la vida humana se la puede entender como un proceso de 9 pasos ascendente. Pero atención ahora. Una cosa es yo mismo conmigo mismo, en mi trabajo personal de evolución. Pero también puedo ver mi matrimonio. Y puedo ver cómo estamos dando, en dónde estamos en esos 9 pasos. Y qué peligro hay en cada paso. Y cuando pasamos esos 9 pasos, siempre volvemos a comenzar de nuevo, porque esto no tiene fin. Pero lo interesante es darme cuenta en el hoy, en qué paso estoy, punto uno. Y segundo, darme cuenta que muchas veces no estamos avanzando porque nos estamos demorando, no pasamos a los pasos siguientes. Quiere decir, Roberto, que en una mirada personal y matrimonial podríamos mirar estos 9 pasos, pero ahora no solo esos 2, tenemos lo personal, tenemos lo matrimonial, y ¿qué tal si le dijera lo profesional? También hay 9 pasos que vamos construyéndonos. Es decir, en cualquier proyecto que hagamos, esto es un tema de espiral ascendente. Uno, hacer una torta es una cosa que empezamos y terminamos, obvio. Y ahí vemos los 9 pasos, obvio. Pero ser persona es un proceso de toda la vida, con lo cual es un proceso de espiral permanente. Con lo cual, vamos a hacer algo. Después de entender el proceso de la gestación, vamos a meternos en este proceso que hablo de ser uno mismo, y se van a sorprender. Porque vamos a darnos cuenta de varias cosas, insisto. Lo primero es entender lo que digo, y lo segundo, el Eneagrama tiene la increíble fascinación de decirme que si estoy en el paso 1, tengo que mirar bien 2 cosas. Si estoy en el paso 2, para pasar bien ese paso, tengo que mirar 2 cosas, ¿entienden? Es decir, que lo que llamamos brazos ahora se transforman en algo que me indica ¿qué tengo que tener en cuenta cuando estoy en ese paso del proceso? Con lo cual la pregunta sería, si sigo la ley del Eneagrama, las leyes que se me presentan aquí, nadie me garantiza el éxito porque depende de mi libertad. Pero si me voy pensando detenidamente lo que digo, insisto, y voy mirándome a mí mismo o mirando cualquier proceso que haga, puedo darme cuenta cuando estoy en ese paso qué es lo que tengo que hacer. Algún día en el curso prematrimonial alguien te hará esto. Y si no estoy aquí en esta tierra, alguien lo hará de ustedes. Pero qué hermoso sería que en la decisión de hacer una familia sepamos esto de los 9 pasos. Porque sería una manera de prepararnos bien a cada paso que sigue. Y de hecho, vamos a jugar con algo simbólico que no les adelanto ahora para entender esto de manera más simbólica y no puramente teórica, ¿sí? Te vas a dar cuenta cuando yo lo diga. En realidad te das cuenta vos de vos, porque yo no voy a decirte nada. Pero cuando vaya hablando, vas a ver. Prepárate. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Todavía no lo hice. Es un desafío. Es un desafío. No podría. Ese es un tema pendiente. En realidad, no me quiero meter ahora porque sería muy lento, pero hay una relación tremenda entre el 7 y el 9. Por eso nacemos 7 vecinos y podemos nacer. Ya 6 meses es muy peligroso, pero el hombre puede nacer, el ser humano puede nacer a los 7 meses. A los 8 es peligroso, por un tema de los pulmones, aunque saben esto yo no sé bien. Pero ya podemos nacer acá. Pero la naturaleza quiere que hagamos 2 meses más adentro. ¿Cachai? También tiene su explicación. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el 7 y el 9? Los ciclos de 7 años y el tema del 9. ¿Cómo? Bueno, es todo un desafío. Algún día lo haré, Juan. Todavía no llegué a hacer este tema. No encontré el material, pero tengo que sumergirme y ver qué pasa. Pero bueno, es un tema. De hecho, tenemos 7 chakras, pero tenemos uno arriba y otro abajo y son 9 en realidad. 7 internos y 2 externos. Hay más centros energéticos. Pero esos 9 son capitales. O sea, ¿son 7 o son 9? Son 7 y son 9. ¿Entendés? Pero todo eso es un tema precioso que lleva un tiempo que todavía no llegué a tener. En una pista ya viste eso. ¿Cómo? Que una pista ya viste, porque los chakras es importante. Son 7, pero son 9. Porque hay algo distinto. Claro, ahí está, por eso digo, hay un tema. ¿Cómo? ¿Cómo pueden hacer? Nace bien. Pero si sale con 9 meses, sale supuestamente normal. Obvio, naturalmente normal. ¿Sí? Podemos asociar a esta criatura que llega en el mes 7. Le podemos eso dar un significado a esa criatura. Qué linda tiempo? Pregunta. Me encantaría poder decir algo, pero no tengo capacidad. Algún día, algún biólogo, algún científico, algún médico, alguien se meterá a entender este tema. O las relaciones, que nomás escuchamos que dicen los primeros 3 meses, tuve que igual. No sé, ¿eso influye en la persona que está llegando? Todo. Algún día eso será también posible. Y algún día, como dije, te sacarán sangre, o habrá como el evatés o algo así se llama, ¿no? Hagarás así y sabrás cuál es tu tipología, porque eso está en tu ADN, pero todavía no llegó. Ya va a llegar. Algún día, como algunos de ustedes, soñábamos que pudiéramos usar celulares, teléfonos sin, en la calle y todo, y hoy llegó. Algún día llegarán esas respuestas, no llegué yo por lo menos, pero seguro hay muchas respuestas implícitas, porque lo que tenemos delante, recuerden, es algo que hace a la arquitectura del universo. Ya en el segundo nivel les daré algunas ideas. Esto no se cierra en el estudio de la psiquis humana. Más aún, a los que les gustan los animales, las mascotas también tienen su esencia. Chan, chan. Porque esto está impreso en todo ser vivo. Entonces, los que tuvieron varias mascotas, para que me entiendan bien lo que digo, hay mascotas histéricas, mascotas, hay mascotas 9, mascotas 7, mascotas 2, y no lo pueden creer, pero sí. Porque la energía física, la energía, esto tiene que ver no solamente con la energía psíquica, sino que, recuerden lo que digo, cuando uno mira una célula por el microscopio, ¿cómo sé que la célula está viva o está muerta? Si la célula está quieta, está muerta, pero si tiene este movimiento, está viva, ¿entienden? Este movimiento que es propio de todo ser vivo, los seres inanimados no tienen esto, eso lo haremos el próximo año, tiene este movimiento pulsátil. Este movimiento tiene un patrón geométrico y numérico. O sea, no es, uno lo ve que hace este movimiento, pero ¿es eso o algo más? Hay un patrón energético que hace que esto sea así. Acuérdense lo que digo, el patrón energético del protoplasma de todos los seres vivos tiene, está involucrado este símbolo. Los que estudiaban esto antiguamente sacaban otro nivel de conclusiones que yo no puedo. De hecho, cuando se estudia endocrinología, se dan cuenta que el tema de las hormonas tiene que ver con el tema de las nueve esencias. Y también las flores de Bach también tiene que ver con las nueve tipologías. Y cada vez más se están dando cuenta que determinados conocimientos de tipo biológico o médico se pueden adaptar de acuerdo a esto. Por ejemplo, perdonen mi desconocimiento, pero la adrenalina, que es algo que todos conocemos, está muy distinta en un 9 que en un 8. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esto es básico. La adrenalina, o sea, el 8 tiene una carga de adrenalina distinta al 9. ¿Cómo poder entender los demás componentes en este juego? ¿Podemos hablar entonces que determinada línea tipo tiene determinada carga hormonal que lo hace propio? Las endorfinas del 7. ¿Entienden lo que digo? Las endorfinas del 7. Es decir, podemos estudiar. Una vez me llegó un estudio hecho de Norteamérica sobre este tema. Nunca tuve más conocimiento, pero estoy seguro que esto se puede seguir buscando otro nivel de aplicaciones. Pero todo esto que estoy hablando es para que quedemos pensando nada más, no para dar soluciones. Pero recuerden lo que digo, todo ser vivo tiene un patrón energético en el movimiento del protoplasma que sigue esto. Por eso es que algún día, insisto, vamos a ver la proyección. Por ahora nos quedamos en entender este patrón de armonía para la energía psíquica humana. Eso es lo que podemos tener. Pero si alguno es veterinario, que juegue, y se van a dar cuenta. Volvemos. Vamos a ver la primera hoja que habla sobre la gestación. El primer mes de embarazo requiere un alto nivel de perfección. Yo me llamo Roberto porque mi padrino se llama Roberto Nicholson. Si alguna persona con alguna edad ya sabe quién es un ginecólogo muy querido y conocido y que trajo el papá Nicolau a la Argentina. Y él fue, mi madre trabajaba en análisis patológico, haciendo biopsias para Roberto, y él fue un referente en mi vida. Y mi madre me puso el nombre mío por él, Roberto por Roberto Nicholson, y Antonio por mi padre, Roberto Antonio. Pero lo que quiero decirles es que en charlas con él, nunca me olvido, cuando él me hablaba del proceso que tiene que ocurrir para que un óvulo se implante, todas las condiciones químicas que tiene que darse de altísimo cuidado, que solamente la naturaleza puede lograr que se produzca ese impacto. Artificialmente el ser humano avanzó bastante sobre eso, pero así todo hay mucha imprecisión y hay algo que siempre queda como imposible de poder determinar de forma definitiva, si no sería muy fácil muchas cosas que ya saben. Pero lo que quiero marcarles entonces es que hay un alto nivel de perfeccionamiento que tiene que ocurrir para que empiece un ser humano a existir. Ese ser humano empieza a existir justamente con una cantidad de factores que tienen que ser precisamente con esa temperatura, con esa bla bla bla bla bla bla bla. Además de eso, en ese primer mes de embarazo, en ese primer periodo, lo que primero que se va a estructurar biológicamente es todo lo que tiene que ver con la columna vertebral, el cerebro y la médula espinal. Todo eso tiene que ver ¿con qué? Con el órgano de control. Lo que la naturaleza hace primero es poner el control de todo el resto. Lo primero que entonces la naturaleza hace en el primer nivel, en el primer mes, es la formación de todo el centro del sistema nervioso que va a dirigir todo lo que después se va a ir dando. En el segundo mes, que le llamo el momento de la comunión, ocurre algo. El corazón ya está formado, pero el latido del corazón el cordón umbilical y los órganos genitales, cosas que tienen que ver con lo que llamamos lo afectivo. El corazón, los órganos genitales que nos va a poner en relación con el vínculo afectivo que vamos a constituir en el futuro, y el cordón umbilical aparece en el segundo mes. Con lo cual, los órganos que aparecen en el segundo mes están todos pensando en una relación vincular. Tercero. El tercer mes es el momento de la afirmación. Es el momento donde comienza a tener presencia como embrión. Y los movimientos armónicos empiezan a existir y la mujer empieza a darse cuenta, ahora sí, que está embarazada. La presencia se hace notar. Es como que hasta el tercer mes todavía los riesgos de pérdida están, y al tercer mes es el momento de afirmación. Eso tiene mucho que ver con la esencia 3 de esto de jugarse, plantarse, luchar, lo que quiere, lo que desea. Esta afirmación va a ser clave en el tercer mes. Ahora viene una sorpresa. En todo Oriente, me refiero a todo lo que es la India, el Tíbet y demás, el alma llega al embrión justamente ahí en el cuarto mes, entre el tercer y cuarto mes. Es como que lo primero que se forma es la materia para traer después, para hacer la casa, el nido del espíritu que llega. Para la tradición cristiana esto no es así, por el peligro de pensar que entonces hasta el tercer mes uno puede abortar, como si fuera materia, como si no fuera un ser humano. En Oriente jamás se le ocurriría pensar de que porque el alma llega ahí, lo demás es descartable. No, el respeto a la vida es en todo ciclo, pero porque potencialmente está ese ser humano, pero ellos consideran que el momento en que el alma asume esa corporeidad es en el cuarto mes. Por lo tanto, es el momento de la identidad. Y esta identidad es donde de alguna manera empiezo a ser yo. Otra vez me pongo en mujer. Pero el cuarto mes, uno de la mujer puede ver que este embarazo es distinto al anterior, por la manera de comportarse ese ser o lo que produce en el cuerpo de la mujer. Hay como la sensación de que este no es igual al anterior, y eso me está diciendo que es un ser distinto, ¿no? En el quinto momento, me encanta, ahí sí, a National Geographic le agradezco todas las investigaciones, porque, por ejemplo, todos los sentidos empiezan a desarrollarse ahí, en el quinto momento. Y ese momento, atención, el bebé en formación ve, oye, siente, llora. Y no llora por un mecanismo mecánico, y no se pone el dedo en la boca por un tema de reflejo. No, son reacciones que tiene frente al estado de la madre. Algún día la condición humana volverá a recuperar el respeto y la dignidad de lo que significa estar embarazado en la mujer. Cuando hasta otra época, que no es la actual, donde la mujer fumaba tranquilamente, embarazada o no, y la falta de respeto a preparar el nuevo ser que llega es patético. Cuando lo que dice esto es clarísimo, a partir del quinto mes, la vibración de la madre influye decididamente. Vean la herida del niño interior, por favor. Vean el video y van a entenderme. Cómo el proceso de gestación en el quinto mes, oye, por eso el tema de cantarle al bebé y ponerle música, etcétera, etcétera, etcétera. No es una cosa romántica o lo que sea. No, aquí científicamente hay mucha comprobación de la importancia del vínculo madre-hijo o hija ahí, porque hay percepción. Y cuando pega porque está enojado o se siente solo, las reacciones están estudiadas, no es un invento, ¿eh? Está todo estudiado por el estado de la madre. Si está gritando, ¿qué pasa? Si está llorando, ¿qué pasa? Chan. Quinto mes. En el sexto mes pareciera que ya el bebé de formación empieza a ocupar todo el lugar y empieza a entender que hay un orden que tiene que tener. Se coloca de cabeza, empieza a llenar todo el espacio, empieza como a darse cuenta que hay límites y que tiene que entrar dentro de una forma determinada. Mucho que ver con esto del 6, de ser correcto, hacer lo que se debe, marcar límites dentro de los cuales son marcos que maneja su libertad. En el 6 hay una adecuación a la realidad. una adaptación al contexto y la realidad. Lo más simpático es el séptimo mes. Porque en el séptimo mes el bebé ya está. Ya podría nacer. De hecho, ya a partir de ahí, las madres que entienden mucho más lo que estoy hablando, saben bien que empieza a patear, a jugar, a moverse, a hacer lo que se le da la gana. Y de hecho está divertidísimo ahí adentro. Y la pasa muy bien, porque está todo formado, sus sentidos están bien, y ahora está realmente en un estado de jugar totalmente. Pero ¿por qué no nace ahí? Porque no está listo para enfrentar el dolor. ¿Le suena el 7? ¿Le suena el 7? No está listo todavía para enfrentar el dolor. ¿Y qué va a pasar en el octavo mes? El octavo mes engorda y fortalece los músculos, hace movimientos vigorosos, y ahí sí se hace sentir. El octavo mes es el momento donde ya empieza a tomar fuerza para el momento del noveno mes. Lo interesante es que en el noveno mes ya la preparación está lista, quiere crecer y salir. Llegó el momento, pero miren qué pasa. Por un lado, la decisión está, pero solo no puede. Necesita que la mamá lo ayude, pujando. El 9. Hay como un estado de indecisión. Salgo, no salgo, salgo, no salgo. Me encantaría poder explicarlo de otra manera, pero en realidad el misterio es que ahí está la esencia 9. Muchas de sus decisiones están que sí, que no, en un estado de no animarse. Y justamente la ayuda externa favorece el proceso. Pero lo interesante para los que son 9, el que decide nacer es él o ella. Lamentablemente la medicina moderna hace nacer por cesárea, porque tiene que irse de vacaciones los médicos y otras cosas, ¿no? Pero eso ya es otro canto aparte, ¿no? Se fortalecen los músculos, se prepara bien, engorda para eso, ¿sí? Me encantaría, como le decía ella, me encantaría saber qué pasa. El proceso natural sigue, pero la gran pregunta que se hace uno es qué sucede en lo que estamos hablando, si de algún lado termina afectando o no. Cuando yo hablo en el video de la herida en el interior, sí hablo del tema de la cesárea. Y eso sí hablo ahí. Así que los invito a que lo vean, porque ahí hablo de cómo, siendo por cesárea o siendo un parto natural, los procesos son iguales. Pero hay un tema en la adolescencia. Chan, chan. Cuando un niño nace por cesárea, cuando llega a la adolescencia, tiene menos capacidad para la frustración. Estudiado por los médicos franceses. ¿Por qué? Porque al no haber luchado por la vida, no queda dentro de él una impronta de luchar para sobrevivir. Y cuando llega la adolescencia, empieza todo un proceso hormonal de movimiento, no lleva dentro el recuerdo de haber luchado por la vida. Qué loco, ¿no? O sea, uno ve una cosita chiquitita y no puede pensar que en ese momento se está habiendo tres cosas. Primero, que siente que se muere. Segundo, que queda fijado en nosotros el miedo a la muerte ahí. Ahí. O sea, nacemos y se fija en nosotros la condición de muerte, de que podemos morir. Ahí, ahí. Antropológicamente, el miedo a la muerte se fija al momento de nacer. Y tercero, la lucha por salir deja una huella, una impronta en la psiquis tan fuerte de luchar por la vida que va a afectar recién el proceso de descenso hormonal. Es verdad, aunque usted no lo cree. No, quería hacer relación con lo que ya nombraste, que es el miedo a la muerte que se produce ahí. Ahí queda. Se llama el la condición de nuestra finitud, en filosofía se llama nuestra condición de finitud, de que somos seres que podemos no ser, la tenemos en el momento de nacer. Lo que no podemos creer, salvo cuando me vean en el video y todo lo que digo, es que el niño siente que se muere, y más siente. Por eso vean el video. ¿Cómo lo llamaste? Miedo, el miedo a no ser para uno mismo. Sí, pero es como el miedo de la condición humana. Sí, constitutivo de la condición humana. La condición de finitud. ¿Sí? ¿Qué? Creo que hasta corporalmente, no me acuerdo qué exactamente queda. Debe ser una cosa que se ha totalmente mal, pero lo vimos en el caso. Queda registrado, ¿sí? Corporalmente, y creo que se nos miente, los dientes que están ahí, queda como una marca que es del punto de nacimiento. Ahora, no sé por qué me acuerdo de eso ahora, pero como que te das cuenta cuál fue el chico que nació por cesárea, de una, o sea, parte muerta. Y cordón umbilical, el corte del cordón umbilical al chico también le significa cambio o inviso, ¿no? Y eso queda grabado. No me, no me queda duda, como tú dices, hay cosas que yo no puedo hablar porque no soy, no soy profesional. Pero sí es cierto que queda grabado. Y que la cesárea no lo salva del miedo, a la, no lo salva del proceso de la herida en el interior. Lo que pasa es que viene un problema. Si nació por fuerza, con el cordón umbilical agarrado, con asfixia, eso agrava la herida del niño interior. Y eso tiene consecuencias. Una madre, una maestra, una fonoaudióloga, le va a preguntar a la madre cómo fue el parto. Pregunta que ustedes habrán respondido muchas veces con el pediatra, con la maestra, con la fonoaudióloga, porque lo que ocurra en la en el proceso del lenguaje, lo que ocurra en otras cosas que yo no sé, tiene que ver cómo ha sido el parto. Yo les marco solamente el tema de que la cesárea, insisto, que pareciera que el niño no sufre, tiene otra problemática. Chachán. Claro, por eso mismo, te lo digo, sí, sí. Sí, sí, eso, eso como dije, eso tiene sus consecuencias. En la herida del niño interior esto es tremendo, porque eso ya es empezar con algo muy fuerte. Marca más la herida, profundiza, es como un surco que quedó más grabado, si el parto fue así. Obviamente, a ver si nos entendemos, el amor de los que lo reciben y todo lo que hacemos contribuye a que eso no se transforme en un trauma psicológico definitivo. Pero las consecuencias del parto existen. Y ahí lo expreso en esa investigación que hice antropológica que se llama la herida en el interior. ¿Sí? ¿Cómo se llaman los franceses estos? Ay, me gustaría decirte, vos perdóname que no tengo nombres, pero sé que los que sacaron toda una publicación, creo que lo recibieron una publicación de la UNESCO, ahí fue el gran tema, en ese momento fue un reportero sobre este tema, pero habría que buscar, debe estar puesto en internet y vos, pero sé que era francés, sé que era toda una revolución en Francia que provocó un eco en todos lados. ¿Vos sabías que...? Ay, perdón. No, dale. Yo una vez oí una conferencia con Jorge Buriat, ¿no? ¿Con quién? O sea, Jorge Buriat. Claro. Pero Jorge tiene una conferencia muy interesante sobre los pecados, ¿no? Los pecados capitales. Y yo estudié una vez sobre el pecado de la envidia y en qué momento se genera el pecado de la envidia en el proceso de pecado. No, y cómo se hereda. Mirá vos. Ah, eso, sí, eso, sí, eso. Español. Lo voy a buscar, no se lo tengo. Pero a mí me quedó porque como yo con el tema de la envidia lo trabajé muchísimo y cuando Jorge dijo eso, que es uno de los pecados más importantes que tenemos, este libro español es buenísimo. Y yo en ese momento no entendía nada de ese libro ni de neurociencia como sé ahora. Y dije, esto es un disparate. Es un disparate, me pareció un disparate. Y ahora que sí sé y que tiene que ver con esto, habría que ver, voy a ver si lo encuentro, en qué momento de gestación, por ahí tiene que ver con esto que, no sé, estaba pensando, recién mirábamos con Adela, con el momento de la percepción o de los sentidos, habría que ver, ¿no? ¿Cuáles serían los momentos en que esto se va aparece armando en el ser humano, ¿no? Lo que sí que tenemos que salir de la idea de que en el tiempo del embarazo es un tiempo de pasividad absoluta, es todo lo contrario. Por eso no me extraña que haya resonancias en ese ser vibracionalmente y energéticamente que le estén afectando. por la realidad de la madre. Ojo que ahí es el vínculo de la madre. O sea, si la madre es una envidiosa de miércoles, no sé cómo, pero le debe de contagiar a algún lado eso. Su sangre tiene envidia. ¿Cómo? Bueno, me imagino que llegar a eso ya es más fuerte. Yo me animo a decir que muchas cosas deben repercutir. Por los sentidos. Por los sentidos, unidades enteras. Heredan en los genes determinadas claves culturales. El libro que yo leí era sobre España, cómo España envidiaba a los países que tenía alrededor, Inglaterra y Francia. Entonces habla de toda una formación de envidia general que hay en el pueblo español respecto a los otros. Mirá vos. Es interesantísimo. Y fíjate, nosotros, como pueblo, como envidiamos, somos un pueblo envidioso. Y somos un pueblo que nos envidia a la gente también, o sea, eso, los otros. O sea, esto, si vos mirás, bueno, tenés la obligación de para el mes de abril conseguir ese libro, ¿está? Lo tengo que conseguir, dale. Lo tengo que buscar. Dale. ¿Querías decir algo? Sí, me estoy pensando, ¿será entonces que los chicos que demoran mucho en nacer o que hay muchísimo trabajo de parto están en la frecuencia 9? Qué buena pregunta. Yo me gustaría decirte sí o no, sí. No, digo, pero que, viste que enseguida. Sí, sí, sí, sí. Querrán empezar el nuevo ciclo, gente. Algún día alguien hará estadística de lo que estás diciendo. Y después de que sepan qué esencia es, miremos nuestro nacimiento y hagamos un estudio de cómo fue el parto y demás. Llegará, va a llegar, todo esto va a llegar, ¿eh? Porque repito, esto, como está diciendo Elena. Los descubrimientos científicos acercan cada vez más acercan lo humanístico, lo espiritual al mundo de las ciencias. Entonces, esta idea tuya debe tener una respuesta perfecta, pero no la tengo. Porque por ejemplo, uno de mis hijos rompí bolsa la noche, pasó todo un día y no había forma de que naciera, no había trabajo en parto. Y hoy duerme todo el día y llora. Sí, chacha, me gusta ir. Y el otro que nació 15 días antes salió prácticamente solo. Y yo, él controló todo. No, debe ser muy divertido hacer ese estudio. Me encantaría hacer un estudio con las madres y preguntarle, a ver, ahora que sabes cuál es la tipología de tu hijo. ¿Cómo? También no me costó nada y es súper eléctrica, súper enérgica. ¿Ves? No, por ahí podemos hacer un patrón. Algún día esa investigación se llevará a cabo y nos divertiremos. ¿Eh? Yo llegué hasta la idea del íntegro, hasta ahí llegué bien, bien, bien. No pude avanzar más atrás, pero será lindo. O sea, Dios, es súper enérgica. En caso de las 7 vecinas, ya sabemos que no le falta la fuerza del octavo mes, del 5 o 8. O sea. Ya, sí. Ese riesgo no está, eso lo descartamos. Eso lo descartamos, si siguiéramos el análisis, claro. Pero sería un tema para estudiar estadísticamente. Pero como sea, bueno, lo que he hecho es simplemente mostrarles que la biología nos está mostrando el ciclo de 9 pasos, ¿sí? Y ahora, con esto, insisto, con mucho más para aprender, doy vuelta a la página y nos metemos en la misión de ser uno mismo, ¿sí? Lo que voy a decir ahora pueden escribirlo sobre esa hoja. En el segundo manual ya va a estar esa hoja integrada, así que si quieren usarla para eso, está bien. O si no, en otro lado. Pero vamos a hablar de esto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginar esta idea. Mi padre era marino mercante. Entonces, ¿Yo les hablé del mienegrama? No, sí, ¿no? No, ah, les hablé. Bueno, si da tiempo hoy, les cierro con el mienegrama. Mi padre era marino mercante. Y él, debe ser que la sangre, el mar está metido en nosotros, en la sangre, porque amamos el mar, mi hermano y yo. Y de hecho, se me ocurrió jugar con una imagen que tiene que ver con lo marítimo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a imaginar que vamos a seguir 9 pasos en un viaje hipotético saliendo de Buenos Aires para ir a la Isla de Pascua atravesando el Estrecho de Magallanes. Vamos a imaginar que vamos a elegir una embarcación Y vamos a ver cómo es el proceso de un viaje que arranca en Buenos Aires y llega a la Isla de Pascua. ¿Cuáles son los 9 pasos que inexorablemente se requieren para ese viaje hipotético? Vamos a jugar con eso y vamos a jugar con otros viajes, una facultad, el matrimonio. Vamos a tratar de ir ilustrando lo que digo con hechos concretos que todos hemos vivido, pero el viaje navegándolo me da una clave que no se lo van a olvidar, porque generalmente las imágenes son muy ricas para no olvidarlo. Entonces, lo que voy a hablar es teórico, pero la visualización a lo que lo llevo es a entender que eso se aplica en todos los casos que queramos. Con esa idea entonces, con este viaje hipotético, vamos a tratar de empezar en el primer momento, el punto 1. El punto 1, que es el 1, es el momento donde nos ubicamos y decidimos el fin, ideal y misión de vida, ¿se acuerdan? Entonces, es el momento en que hipotéticamente decidimos ir a la Isla de Pascua. Inmediatamente, ¿para qué? Y ponemos como finalidad un estudio antropológico de esa cultura que tenía que ver con el antiguo continente de Mu, de ahí se lo llama a veces Lemuria, y que tiene que ver con una historia pretérita muy importante para la humanidad. Entonces vamos a hacer una investigación allá. O sea que este viaje es un viaje de estudio, de investigación, y para lo cual vamos a usar una embarcación que tenga las condiciones para este viaje, que nos permitan llegar a hacer todo el periplo y sobre todo que atravesemos la zona más difícil del canal del Estrecho de Magallanes y avanzar sobre esa zona para llegar hasta allá. ¿Qué se hace en el punto 1? Uno se ubica cómo está. ¿Cómo estoy? Y también ubicamos para qué hacemos lo que hacemos. O sea, el fin de lo que queremos hacer. De hecho, el éxito de lo que estoy proponiéndoles, ¿de qué va a depender? Que las personas que vayamos seamos idóneas y que tengamos claro el tiempo que nos lleva, si realmente podemos utilizar ese tiempo para lo que queremos hacer, no sea que después tengamos que retornar porque no pudimos hacerlo en el tiempo adecuado. O sea, la finalidad está clara. Pero ¿cómo estamos? Y finalmente, atención ahora, el viaje es importante que la finalidad que tenemos la compartan los que nos acompañan. Chan, chan. ¿Será que en el primer momento, cuando empiezo algo, si lo hago con otros, tenemos que compartir bien la finalidad? ¿No hacemos un viaje para comer mariscos o ver lobos de mar y ver delfines? Es un trabajo de reflexión, de estudio. Si no se tienen las cosas claras al comienzo, normalmente se quedan en el camino. Por eso cuando un chico empieza la facultad y no sabe muy bien para qué, no tiene mucha vocación, sabe que le pagan la facultad y demás, es muy probable que a lo largo del camino lleguen las dificultades y abandone. Porque no había en el comienzo una claridad de lo que quería y para qué lo quería. Y también cómo estaba, porque por ahí emocionalmente está atravesando un mal momento y conviene esperar el arranque. Por ahí no conviene este año, hagámoslo el que viene. Porque por ahí hay situaciones, pero entonces, si sé que me miro cómo estoy, por eso el autoconocimiento, me miro cómo estoy, puedo darme cuenta que es el momento propicio. ¿Cómo estoy y qué quiero? ¿Sí? ¿Qué nos dice el enneagrama? Miren qué interesante para que lo entendamos. Esto es clave. Cuando estoy acá, ¿qué tengo que mirar? Dos cosas. Lo primero, 4. ¿Qué intención me mueve? ¿Cuál es la intención? Ah, Roberto, me quiero casar. ¿Pero cuál es? No, es que lo quiero. No, pero ¿cuál es la intención de irte de tu casa y... No, es que lo quiero. No, no. La intención real es que no te bancás más a tus viejos y la familia y todo el miércoles, y entonces te querés casar. Querés irte de tu casa y encontraste la manera fácil de hacerlo. Hoy día no ocurre, pero miremos una generación atrás y hay muchas que se querían ir de casa y se casaban. ¿Cuál es la intención real que te está motivando? Vamos a hacer este viaje, porque estás apasionado con la antropología o porque tenés un lío matrimonial y te viene bien esto para irte un poco y salirte de todo este problema. ¿Qué es lo que realmente te mueve? ¿Cuál es la intención por la que vas a hacer lo que vamos a hacer? El tener clara la intención me permite no engañarme ni engañar a nadie. La intención es el 4, las intenciones profundas, el mirarme, qué es lo que me motiva a hacer lo que voy a hacer. Obviamente que si voy a hacer algo con una intención clara y fuerte, seguramente que eso me va a ayudar mucho a alcanzar la meta. Pero si mi intención es, o no hay una fuerte intención, o mi intención es mezquina o egoísta, seguramente va a tener consecuencias. Recuerden, nunca se olviden más, no de mi persona, pero de esto. Cuando nos despedimos, siempre, ¿qué tenemos que decir? Nunca digamos buena suerte, que te vaya bien. Gracias. No. Muy bien, que tomes buenas decisiones. A ver si cambiamos el saludo y todos nos conocen por eso. Cuando te despedís de alguien, no le digas que tengas suerte, que te vaya bien, que todo sea lindo, que te vaya bárbaro. No. Que tomes buenas decisiones. Ese debería ser el saludo maduro. ¿Por qué? Porque lo que te vaya a pasar depende de tus decisiones. No existen premios y castigos, existen consecuencias. Entonces, una mala decisión tiene sus consecuencias. Entonces, lo mejor que puedo desearte es que tomes buenas decisiones. No que te vaya bien, que tengas suerte. No existe ni la suerte, ni el vaya bien, ni todo eso. Entonces, si nos despedimos así, vamos a crear una conciencia de que el futuro depende más de vos que de otra cosa. Así que tomes buenas decisiones, que hagas buenas elecciones. Pero cuando la palabra elecciones está siempre asociada a la política, mejor no me encanta mucho, pero lo que tomes buenas decisiones. Eso es lo que mejor le podemos desear a un hijo, cuando va a dar un examen, o cuando se va de viaje, o cualquier cosa que sea, que tomes buenas decisiones. Hoy nos vamos a despedir así, chan-chan. Que tomemos buenas decisiones. Eso nos hace protagonistas. Y por eso en el primer momento tus decisiones dependen de tus intenciones. La calidad de tus intenciones determina también tus buenas decisiones. La calidad de tus intenciones determina tus decisiones. Tus buenas decisiones. Entonces el tema es ese, tenemos que mirar el punto 4, que es mirarnos a nosotros adentro. No es mirar el viaje y mirar cuándo vamos a llegar y el hotel donde vamos a estar. No, eso ya está, esto es lo supuesto. Lo que tiene te dice es, hacé todo eso porque vos sos, que tenemos que jugarla de uno. Tienes que buscar el hotel, el tiempo, la embarcación, bla, bla, bla, la comida y todo eso. Pero ahora fíjate, y ahora viene lo más lindo del Enneagrama, que me encanta. Cada vez que vayas a hacer algo, siempre pregúntate si vas a disfrutar. Si no, no lo hagas. No hagas nada que no sepas que vas a disfrutar. Obviamente alguien va a decir, Roberto, por necesidad no me queda ninguna alternativa. Bueno, trata de que dentro de la realidad que la necesidad te lleva, entendé que tenés que disfrutar, que el secreto es disfrutar. Elegís una carrera, es para disfrutar. Hacemos este viaje, no es para sufrir o para torturarnos, es para disfrutar. El norte de toda decisión tiene que ser el disfrute. Y van a ver cómo esto es clave. Porque el disfrute es la razón que nos va a llevar al éxito. Por eso hay mucha gente que queda en el camino cuando dejó de disfrutar. Y voy a poner esta frase para que la compartan con otros también. Cuando se acaba el sentimiento, empieza el acostumbramiento. Y cuando se acaba el acostumbramiento, empieza el resentimiento. ¿Le suena? Cuando se acaba el sentimiento empieza el acostumbramiento, y cuando se acaba el acostumbramiento empieza el resentimiento, ya no lo banco más. En este camino se va perdiendo la capacidad de disfrutar. Por eso el problema de esto es que aparentemente está todo bien, porque estamos bajo un mismo techo, compartiendo la misma cama, pero ya no me lo banco más. Entonces, el disfrutar va a pasar a ser como una especie de bandera, que la tenemos que primero esgrimir antes de comenzar. O sea, yo me caso con vos para disfrutar la vida. Lo más importante es disfrutar la vida. No para tener hijos, no para hacer esto o lo otro, no, para disfrutar. Pero atención ahora, yo no te pido que vos me hagas disfrutar a mí. Yo voy a disfrutar a tu lado y te voy a contagiar mi enorme disfrute a tu lado. Yo voy a disfrutar tanto que te lo voy a contagiar a vos. No espero que vos me hagas disfrutar. ¿Se acuerdan lo que en una de las conferencias mostré? ¿Se acuerdan, no es cierto? El momento de casarse, lo que no hay que hacer. ¿Tuvieron algunos ahí? No. Es un poco de teatro, creo que el tiempo me da, así que estamos bien. Recién empezamos y ya, pero bueno. A ver, algún día, en el momento en que nos casemos, vamos a dejar de hacer lo patético que se hace en las iglesias. Chachán. Imaginen la escena. Ella vestida de blanco, él todo más bonito, ella con una faja para estar más blanquita, todo divino ese momento, chan, chan, chan, chan, todo listo, y llega el momento donde él agarra el micrófono y dice: yo voy a hacerte fiel, voy a acompañarte en la prosperidad, en la adversidad, en la salud, en la enfermedad, voy a hacerte feliz hasta que la muerte nos separe. Ella agarra el micrófono violentamente y dice: yo voy a darte mi frente, voy a hacerte feliz en la adversidad, en la prosperidad, en la salud, hasta que la muerte se marchan. Todo beso, todo patético, todo mal. Todo mal. Vamos a ver la nueva versión. Escuchen esto. Llega el momento, agarra el micrófono y dice: yo, ante vos, ante todos ustedes que están acá y ante Dios, me comprometo a ser feliz. A llegar a alcanzar la mejor versión de mí. A disfrutar la vida mucho. Y compartirte todo lo que yo soy en la mejor versión y disfrutando a vos. Yo me comprometo a ser feliz ante mí mismo y sobre todo ante todos ustedes para compartirte y darte mi felicidad. Y ella agarra el micrófono: pero yo me comprometo más que vos a yo ser feliz. Y yo te voy a dar más felicidad, yo te voy a compartir mi felicidad más que vos a mí. Eso es un casamiento. Y todos se levantan y aplauden. Sería buenísimo. ¿Por qué? Porque el compromiso es con uno, la lealtad es con el otro, pero el compromiso es con uno. Entonces algún día entenderemos que en ese momento el gran compromiso es a que yo alcance la mejor versión de mí y disfrute la vida. Y si querés venir a estar conmigo viviendo, sabé que yo desde el primer momento hasta que no estemos más, yo voy a luchar todo el tiempo o trabajar todo el tiempo para alcanzar la mejor versión de mí, ser plenamente feliz y compartirte mi felicidad. No te voy a hacer feliz, yo te voy a compartir, ni te pido que vos me hagas feliz a mí. ¿Qué tal si cambiáramos esa versión? ¿Comprenden la diferencia, no? Entonces, en el primer momento de cualquier cosa, no esperar que nadie me haga feliz. Yo tengo que ser feliz yo y compartir al otro. Por eso esa frase que una vez dije en una conferencia: no te necesito para ser feliz. Suena fea, pero es buenísima. O sea, mi felicidad no. Si yo digo te necesito para ser feliz, mi felicidad está condicionada con lo que vos hagas o dejes de hacer. Mi felicidad no está condicionada por eso. Mi felicidad está condicionada por mi capacidad. No te voy a culpar nunca a vos de no ser feliz yo. El problema es mío. Si yo sigo a tu lado y no soy feliz, el problema es mío, no tuyo. Es que yo estoy decidiendo estar al lado tuyo no siendo feliz. Punto. Es un problema mío, no tuyo. Pero mientras estamos esperando que el otro nos haga feliz, y reclamándolo que nos haga feliz, no entendimos nada, no entendimos nada. Por eso cuando comenzamos algo, ¿cuáles son tus intenciones? Y estás, lo que querés realmente es disfrutar, venite al barco, si no, no vengas. Estas son las consignas en el primer momento. Pero llega el segundo momento siempre de la vida, porque casi todos los proyectos que hacemos, salvo algunos excepcionales, la mayoría hay otros. El tema es, ¿a quién subís al barco? ¿A quién subís al barco? ¿Por qué? Porque no puedes estar tirando gente por la borda, ¿me entendés? Y no puedes dejar a cualquiera en cualquier puerto porque se no llega nunca. Entonces, de tus buenas elecciones para subir al barco también va a depender el viaje. Entonces, la pregunta es el otro que comparte el viaje contigo. ¿A quiénes elegimos? ¿El cocinero? ¿El que maneja? Etcétera, etcétera. Tengo que buscar a aquellas personas que tengan lo siguiente, que tengan la capacidad para acompañarme en el proceso. ¿Pero qué tengo que ver en el momento de la elección de los otros? Dos cosas, miren qué claro. ¿Compartimos las intenciones o no? O sea, ¿querés venir con nosotros por la misma intención que nosotros tenemos? Y si tenés otras intenciones, hacelo explícito. Hacelo explícito. Lo que no tenés que hacer es guardarte o esconderte tus intenciones. Si vos me decís, mira, me quiero casar con vos, pero yo me quiero ir de casa. La verdad que yo te acepto, te dejo, pero yo la no sé. Yo ya sé cuál es tu intención. Tu intención real es que no bancás más tu casa y te casas conmigo. Me decís que me amás, yo acepto que sí, pero también sé que una motivación es esa. Yo lo sé. Lo bueno es saber las intenciones de los otros. Lo peor de todo es esconderle a los otros las intenciones. ¿Qué pasa si sería así? El cocinero viene, pero sabe ya de por sí que se va a bajar en Puerto Madryn y va a decir que le duele algo y se queda ahí, chavo, que se busque otro cocinero. Pero yo quería ir a Puerto Madryn, claro que lo quería. La intención no es la que me estás manifestando. Cuando compartimos cualquier tarea tenemos que saber las intenciones del otro y yo las puedo aceptar o no, pero ya la cosa queda de parte mía. La veracidad de esas intenciones es lo que va a dar la seguridad de que estoy acompañado con gente. Escuchen esto, que cuando llegue el momento de la prueba, porque el 8 es el momento de las pruebas, de enfrentar las dificultades, de superar los escollos, es el momento 8. Si yo sé que lo que estoy subiendo al barco, sé sus intenciones y que se van a jugar cuando lleguen los momentos negativos, está buenísimo. O sea, nos ponemos de socios para hacer un negocio de venta de ropa blanca, suponete, dos mujeres. Cada una junta la plata, pero yo no voy a perder nada, o sea, yo no quiero perder nada. No, si no, no empecemos a hacer negocio, porque ¿quién nos garantiza que va a tener éxito? No. ¿Vamos a estar juntas en las buenas y en las malas o no? Ah, no, yo en las malas no, entonces no. Cuando elijo a alguien para compartir lo que sea, tengo que preguntarle si también me va a acompañar en los momentos difíciles. Si me dice que sí, vale la pena, pero si me dice que no, de nuevo, yo me hago cargo de eso. Pero tengo que saberlo, ¿vamos a estar juntos en las buenas y en las malas? Por ahí al comienzo el negocio sale bárbaro, pero a los 6 meses las cosas empiezan a tener un problema. ¿Y cuento contigo o no cuento contigo? Muchos negocios y muchas cosas en la vida, por no hablar bien esto al comienzo, no se llega al final. O peor de todo, que es uno de los problemas tremendos en la convivencia, por suponer. Yo supongo que... No supongas. Claro, yo supongo. Supongo que vos, no. Hacer explícito lo implícito es el mecanismo de que da la seguridad de que lleguemos allá. Las decisiones iniciales, la elección de los otros. Y llega el tercer momento. Qué loco, porque el tercer momento es el momento de decisión final. Hay una película que se llama Corazón de Héroe, no Corazón Valiente, como la de... ¿Cómo se llama esta muchacha? Mel Gibson, Chela. Ese no, de Mel Gibson no, Corazón Valiente, ese es de Mel Gibson. Corazón de Héroe. Es una película en un barco. Ah, terrible, Corazón de... Corazón, buenísimo. Yo en cuarto año de colegio secundario siempre la pasaba cuando era profesor de Encerro. Es un barco escuela, es un hecho real de la década del año 60, donde chicos de quinto año de colegio se los invitó a que hagan una experiencia de, en vez de estar terminando su secundaria de una manera, como todos eran chicos rebeldes y difíciles, buscaron los padres darles esa oportunidad para que aprendan hábitos de vida dentro de un velero, donde tenían que moverse. Todo lo que pasa ahí es buenísima película, pero buenísima. Corazón de héroes. Obviamente que tienen que buscarla porque no es fácil encontrarla, pero se encuentra en videos. No me acuerdo el protagonista, pero muy buena película. Ahí ves el capitán, que es un 8, y bueno, las distintas tipologías las vas a ver enseguida. Con los chicos se te muestran enseguida. Pero lo interesante es que lo que muestra ahí, hay un momento, una escena donde se van empezando a amigar, y todos para uno y uno para todos, y se juntan y hacen ese pacto. En la vida hay un momento que hace uno un pacto, pone una firma cuando se casa, o se compromete ante los otros. Es un momento de compromiso, un momento de afirmación. Y ese momento tiene que ser explícito, donde lo decimos abiertamente y ante la comunidad. La pregunta es, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué la condición humana necesita momentos rituales, ritualizar ese momento? Porque ese momento va a ser el que vamos a recordar a lo largo del viaje. A los 18 años me fui a las cataratas del Iguazú, saliendo de Vicente López hasta las cataratas del Iguazú en bicicleta, cuatro compañeros. La noche anterior hicimos un asado con todos los chicos de la parroquia, que éramos todos amigos, e hicimos la despedida. Comimos tanto asado que no llegamos ni a la mitad de lo que habíamos pensado llegar. Pero lo divertido era el momento de la fiesta, los abrazos, los aplausos, la bicicleta saliendo. Todo ese momento queda en la retina de uno para siempre. Pero además, en el viaje, cuando llegábamos a momentos difíciles, che, ¿te acuerdas cuando estábamos la noche esa? Dale que podemos. O sea, ese compromiso hecho explícito y ritual es lo que nos mueve y nos motiva en la vida. Por eso está bien que hagamos rituales. Y ese ritual es clave. El momento del compromiso. Ese momento de afirmación. Ese momento de afirmación. En ese momento, miren bien qué tenemos que tener en cuenta. Dos cosas. El 6. ¿A qué nos comprometemos? A levantarnos todas las mañanas. Vos te encargás de lavar el barco, vos te encargás de pelar papas, vos te encargás de limpiar esto, vos te encargás de cuidar aquello. ¿Nos comprometemos a qué? Al tiquiti, tiquiti, tiquiti. Eso que es propio del seis, la perseverancia, eso que se tiene que hacer. El compromiso fundamental es a que hagas bien esa tarea todos los días, porque el grupo depende de que vos lo hagas bien eso. Entonces, ¿qué se compromete una madre? A tener la lanchera todas las mañanas para los chicos, el colegio, todos los días, tal hora. O sea, tener un hijo es muy interesante, pero ahí detrás hay una enorme cantidad de pequeños compromisos que van a hacer posible que se llegue. Y en el fondo, yo creo que si no supiera todo lo que se compromete, no creo que nos daríamos cuenta si lo haríamos o no, pero creo que en el fondo uno es consciente que lo que hace posible que se llegue allá es que cada uno se comprometió consigo mismo a esa tarea que implica perseverancia, dedicación. La palabra rutina no me gusta porque siempre la tenemos como peyorativa, pero hay una rutina, hay una disciplina que tenemos que tener. Por eso el compromiso a esa disciplina es fundamental en el comienzo inicial. O sea, ¿te comprometes a lavar papas todos los días? ¿A pelar papas? Sí, ah, bueno, entonces está bien. Ah, me comprometo. Dos cosas. Me comprometo a esa tarea perseverante y me comprometo a llegar al fin. Cha, cha. Ojo con esto. O sea, yo empiezo con la conciencia de que quiero llegar. Puede ser que en el camino me arrepienta, ¿me explico? Pero yo no empiezo diciendo, bueno, si nos va bien, seguimos, si no, me quedo. No. O sea, me caso contigo, pero me caso queriendo realmente que esto funcione para toda la vida, ¿me entendés? O sea, no me caso a ver cómo nos va. No, no. Mi deseo es este. Si después tenemos que cambiar el camino, no hay problema. Pero no empiezo. O me entrego todo o no me entrego. Yo me juego a llegar a la isla de Pascua. O sea, yo empiezo el viaje queriendo. Si después hay situaciones que no se dan, que no se puede, está todo bien. Pero no empiezo diciendo, bueno, según lo que pase, vamos a ver qué hago. Según si me tratan bien, yo sigo. Según si la facultad está linda. No, vos tenés que jugarte, tenés que mandarte. Vos tenés que hacer en el momento inicial una decisión de vida de querer llegar al final. Empieza, voy a ver cómo me va. Empiezo la facultad, voy a ver cómo va. Si es linda, me quedo. Si no, me voy. Sonamos. No, empezá con la conciencia de que querés llegar al final de del camino. Los que son tres me entienden perfectamente, porque justamente si hay alguien que nos enseña es el tres. Eso. Yo voy a llegar a toda costa. Por supuesto que puede ser que diga, bueno, la verdad es que tengo que cambiar. Pero en el momento inicial la tengo re clara. Yo quiero esto. Muchos fracasos existen. Porque inicialmente, adentro mío, no explicitado, ya tenía condicionamientos. No me entregué decididamente. Y si no lo hago, ante las dificultades, ¿me entienden? De comienzo ya lo dejo. Y vamos a salir de poco, pero si me siento mal me quedo en Puerto Madryn. No puedo contar. O sea, cuento con vos en serio. O sea, ¿querés llegar con nosotros? La verdad, Roberto, sí, de corazón. No te puedo garantizar, porque no sé si algo puede pasar, pero yo ahora inicialmente te garantizo que sí, ¿entienden? Entonces el momento 3 es decidirte realmente a llegar al fin, y eso te va a permitir la garantía de que cuando llegue momentos difíciles lo sigas por ese momento de decisión que tuviste, y también el momento de afirmación de hacer lo que tenés que hacer perseverantemente, responsablemente. El 6. Y ahora viene algo que, sorpréndanse, este paso no solemos darlo. Este paso, todavía ni siquiera empezamos a navegar y estamos ya con 4 pasos. ¿Será que si no se hacen las cosas bien al comienzo, las cosas después van a ver que no funcionan? ¿Cuál es el 4º paso? La mejor manera de explicarlo, les cuento, fue cuando yo me ordené de sacerdote. Y de la cual tengo mucha memoria, porque aquí hubo señales y no quise verlas. Habíamos llegado al diaconado. Yo me ordené de diácono en San Benito, por eso tanto cariño al lugar. Estaba todo listo, estaba todo preparado, toda la fiesta armada, o sea, todo lo que venía estaba armado. Y nos mandaron 2 semanas de retiro de silencio a la Trapa, el monasterio trapense. 2 semanas de retiro. ¿Para qué vamos a ir si está todo decidido? ¿Para qué nos mandan? No, vayan. Tómense 2 semanas y reflexionen. Obviamente era un protocolo que se seguía. Pero si hubiéramos tenido alguien que nos hubiera ayudado un poco más, porque yo creo que había como una necesidad de sacerdote, entonces hay muchas cosas que no se vieron muy bien. Porque en ese tiempo, esas 2 semanas, era el momento donde el tema roto ya estaba todo decidido. Pero ¿qué? Es como si yo dijera, te vas a casar, ya hiciste todo, ¿verdad? Cada uno que se vaya 2 semanas a algún lugar solo. ¿Vieron esas películas donde de pronto pasa algo que falta un mes para casarse y una amiga se va a casar a otro lado y ella va y se enamora de alguien de otro lado y ya tenía todo lista la fiesta? A veces sucede que cuando llegamos acá necesitamos un momento de introspección profunda. Si eso lo hiciéramos, estoy seguro que algunas cosas no las haríamos, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando estamos ahí? Miren esto. ¿Qué tenés que hacer cuando llegás al momento 4? Tenés que preguntarte si lo que vas a hacer está a favor de tu ideal y tu visión en la vida. En el momento 4 es el momento que te mires hondamente y reflexiones si lo que estás haciendo está en orden a la mejor versión tuya y estás haciéndolo teniendo en cuenta tu ideal y tu visión en la vida. Es como que te dicen, pará un poco. Y lo segundo es pensar si si hay algo que no dijiste ante los otros. El brazo al 2 es que en ese momento es como una oportunidad más de si algo no dijiste. Voy a darles un ejemplo que me toca mucho porque es una historia de vida, ¿no? Mi padre y mi madre se casan. Mi madre un 8, mi padre un 7. Un 7 que era marino mercante, como les cuento, estaba 6 meses en mar y 10 días en casa. Pero antes de casarse, mi madre le puso una condición a mi padre, 8. Yo me caso con vos y vos al año dejás de navegar y te quedás en el puerto, en Buenos Aires, y hacemos vida acá, juntos. O sea, en el banco, entre 6 meses y 15 días acá. ¿Qué le dijo a mi padre? Sí. ¿Qué pasó al año? Hizo todo lo contrario. O sea, se volvió a navegar. A partir de ahí todo sigue mal. ¿Por qué? Porque él adentro no tenía la intención de dejar de navegar. Le dijo que sí, pero en el fondo no tenía esa intención. Conclusión, no pudo. Ella se casó con la conciencia de que él iba a dejar de navegar. Por ahí está mal haberle puesto esa condición, es un tema de ellos. Pero si él acepta la condición y la cambia al mes, ya está todo el drama que sigue, ¿me siguen? Toda la película como sigue. Entonces, el tema es ahí, donde tenés que parar y ver. O sea, nunca me olvido, esto no se lo cuenten a nadie, así como chicos, ¿no? Yo me había enamorado en ese momento de alguien. Tiempo antes de ordenarme. No me había enamorado en el sentido, me había dado cuenta que me había impactado a alguien muy fuerte. Y no era el momento propicio, ¿me siguen? Porque yo estaba todo armado, estaba todo listo. ¿Qué me está pasando? Me desesperaba la sensación que sentía y la bloqueé. Dije, no, basta. Si yo hubiera sido honesto, le tendría que haber dicho, me está pasando esto. Pero lo anulé pensando que está todo bien y sigo adelante. Obviamente que esa señal, si lo hubiera escuchado, ¿qué hubiera tenido que hacer? Esperar un año más y evaluar las cosas. De hecho, no me fui por un tema de efectivo. Me fui porque no servía para ser funcionario, pero era un elemento que me estaban poniendo en el camino, ojo, y no lo quise ver. Hay mujeres que se casan con hombres alcohólicos, sabiendo que son alcohólicos y que ellas creen que lo van a cambiar y qué sé yo, y él dice, no, vas a ver. Entonces, cuidado. Ah, pero no sabía que era tan grave. ¿Cuántas, ustedes saben como yo, esos casos donde la cuñada le dice, no te cases con mi hermano, porque esto, te lo tengo que decir por esto, esto y esto. Y sabe que al decírselo se pone un drama, porque se está diciéndoselo a su futura cuñada. Le dice, mira, mi hermano tiene debilidades en esto, esto, me parece que vas a cometer un error, yo te quiero y me parece, y no, deja que yo lo voy a cambiar, deja que yo me hago cargo, yo lo quiero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas advertencias a veces tenemos en ese momento previo a salir a navegar? Porque el salir a navegar está acá. Ese momento 4, no tenemos esa conciencia en la cultura nuestra. Pero es el momento de introspección final en donde tenés que conectarte con la fuente y tendrías que ser muy honesto contigo mismo para tener la claridad de que lo que vas a hacer está en función de tu ideal y tu misión en la vida, y realmente has hecho explícita todas tus intenciones y toda tu realidad. ¿Será que la transparencia es una clave para el viaje en la vida? ¿Será que la falta de transparencia trae tantos problemas después en el viaje de la vida? Porque suponía, porque me pareció que lo iba a superar, porque no te lo quise decir para que no sufras, porque yo sabía que era un tema menor, que lo más importante es que te quiero. ¿Cuántas cosas no se dicen y después se viven? Chan-chan. Se supone que habiendo hecho esto, entonces sí, nos decidimos a comenzar. Y empezamos a navegar. El quinto momento es interesante. Ahora ya estamos arriba del barco, vamos hacia la Isla de Pascua. Y el quinto momento es de empezar a observar. Oya, el motor tiene un ruidito. Oya, el motor hace... Hay un ruido, acá hay algo que hace ruido. Algo me hace ruido. ¿Decías algo? Pero no, ir a revisar bien el... Si va en orden a tu ideal y tu misión en la vida. Pero aquí en el 5, ahora habíamos hecho todos los preparativos y de pronto prumba, el motor hace un ruido. Le pregunto al maquinista, no, mira, no sé qué debe pasar, pero no puede ser algo serio, vamos a ver qué pasa. Sí, pero ¿te parece que paremos a ver? No, mira, vamos a llamar, yo llamo por teléfono a la compañía a ver qué nos dice. Bueno, pero avísame si se puede tener... No, yo me encargo. De pronto, o por ejemplo salimos y el tiempo es favorable, pero tenemos la tormenta del Niño que habíamos dicho que podía pasar. Entonces, no, tenemos que ver si nos alejamos más o menos de la costa de acuerdo a la condición climática. Porque por ahí nos podemos alejar y tenemos más rapidez porque agarramos una corriente, pero corre peligro nuestro barco. Entonces, en el momento 5 es el momento de observar ya en la realidad cómo estoy y qué está pasando. ¿Por qué muchos matrimonios en la luna de miel se dan cuenta que algo no anda? Sí, yo he sido confesor y conozco muchos, ¿eh? O sea, no es que es uno en un montón, ¿no? Perdónenme, perdónenme. En la luna de miel ya algo oía, algo me hace ruido. 7 años de novio. ¿Cómo? Pero yo no sé, se van a sorprender, ¿eh? En mi historia de vida no saben la cantidad, y haciendo enneagrama a todo el mundo es la cosa que me entero. ¿Cómo? Ahí, en ese momento. Pero ¿qué sucede naturalmente? Bueno, aguantamos y seguimos. Cuando empiezan los ruidos, hay que llamar a pedir ayuda. Y ahí viene el drama. En el punto 5 es de observación, de todo, del clima, del motor. De pronto el cocinero se la pasa vomitando porque tomó una pastilla que creía que... Pero no me sirve un cocinero que vomita todo el día, que no puede... O sea, empiezo a darme cuenta con lo que va ocurriendo si realmente las cosas van por buen camino o no. Y no, el tema es que si dejo de observar, las cosas pueden empeorar. Porque ese ruidito de hoy es un ruido más fuerte después. O de pronto, sigue siendo el mismo ruido y un día, ¡pum!, se paró el motor en medio de una tormenta. Entonces, la pregunta es, ¿no será que me están dando alerta si hay señales? Empiezo la facultad con la motivación y el primer mes me doy cuenta de la cantidad de cosas. Entonces, pregúntate si es conveniente seguir. ¿Qué tenemos que ver en ese momento? 2 cosas, miren bien. Lo más importante, si estamos disfrutando. Si estamos disfrutando. Y si hay alguna señal de que no estamos disfrutando, a que algo pasa, que se levanta con cara rara y me mira con cara de traste todos los días, ya empezamos a hacer algo ya. Porque si me voy a bancar esto ya al mes de casado, ¿a dónde vamos a terminar? Entonces, el tema es que si estamos disfrutando. Y entonces, por ejemplo, para que me entiendan, de pronto tenemos buen tiempo. Y el maquinista me dice, con el tiempo que tenemos, con el viento a favor, ¿por qué no aceleramos y vamos más rápido? No, tranquilo. Si el tiempo está establecido. Bueno, pero podemos llegar antes. ¿Para qué? O sea, vayamos al tiempo establecido, pero tenemos tiempo a favor, después por ahí tenemos complicaciones. No importa. O sea, disfrutemos el viaje, no lo aceleremos el barco y entremos a otro ritmo si no hace falta. Se casan, quieren tener un chico, quieren tener la casa, quieren tener el auto, quieren tener mongo. Entonces empezamos a acelerar. Queremos todo. Tranquilo, no tengas chico durante un tiempo. Pará. Conózcanse, véanse. No, quiero tener un chico ya. No entendimos nada. No, pero quiero tener mi casa. Entonces la presión de todos para acelerarte. No te aceleres, disfrutá. Sobre todo el primer tiempo que tenés que acostumbrarte a lo primero. En el primer momento cuando estás navegando, disfrutá y mirá si estás disfrutando. Cuidado si algo te alerta que no estás disfrutando, para empezar a buscar alguna ayuda externa. No te la creas que las haces. Yo lo voy a cambiar, yo el ruido se lo saco yo. No conoces esta máquina, no sabes cómo hacerlo. No, pero déjame que yo me encargo. No, flaco, no. Llamamos a los que fabrican estos motores y le preguntamos a ellos. Yo me encargo. No te encargues vos. Llamá a los dueños de los motores. ¿Y qué otra cosa tengo que ver? Cuando estoy observando tengo que pensar muy bien si lo que va pasando me está mostrando que vamos que todo lo que va ocurriendo me va a permitir atravesar las pruebas más adelante. O sea, el velamen está bien, el motor está bien, todo lo que está bien como para, no solamente el hoy, sino ante las pruebas que puede pasar, estamos viendo que van las cosas bien. ¿Hay alguna alerta que tengo que ver que me doy cuenta que si estando más o menos bien pasa esto, qué va a pasar si pasa algo más grave? Entonces esto me está diciendo, si en cosas menores se pone furioso, rompe la mesa, rompe la raqueta, se pone histérico porque no sé, por algo menor, ya me alerta que en una situación mucho más grave, en algo más peligroso, esto va a terminar todo mal. Entonces voy observando si ante las primeras dificultades, cómo actuamos todos, y cómo actúo yo, cómo actúan los otros. ¿Por qué? Porque me tengo que dar cuenta frente a las dificultades primeras, si voy a hacer frente después a las dificultades más serias. Eso es lo que tengo que observar en el primer momento. Y llega el sexto momento. Y el sexto momento es el tiquiti, tiquiti, tiquiti, todos los días. Todos los días. Levantarme a la mañana, acostarme a tal hora, hacer todo lo que responsablemente me comprometí. Es el momento de hacer todos los ejercicios y todas las cosas. Les soy sincero, muchas personas no llegan a ser mucho mejores en cualquier actividad que hacen porque no saben atravesar bien el 6. Porque para hacer Aikido tenés que tener muy bien el 6. Para ser una persona que quieras hacer algo bien tenés que tener muy bien tu 6, que te permite que todos los días a la misma. Empezamos queriendo cambiar, hacemos la dieta los 3-4 días, la cuarta la lo soltamos. Todas cosas empezamos y las dejamos en el camino porque nos cuesta el 6. Empezamos a tomar unas vitaminas que son bárbaras. Y todo bárbaro. La tomo 2 semanas, la tercera ya, me fui de viaje, me olvidé, después ya, chao. ¿Cuántas cosas dejamos en el camino por la falta de perseverancia? Muchos de ustedes no van a terminar sabiendo mucho eneagrama, no por el eneagrama o porque tengan alguna incapacidad, sino porque van a ser vagos, punto. Mi abuelita me decía, para ser universitario, Robert, el tema no está acá, está acá. Acá. Si querés, el tema está acá, no acá. Sentate. Sentate y estudiá. Entonces el tema es que no nos sentamos. Entonces el tema de la falta de la capacidad de la disciplina, la perseverancia, nos impide llegar a ser mejores. En cualquier cosa que sea. Por ese momento sexto, ese momento clave, y en ese momento, ¿qué tengo que mirar? Miren bien, acordarme que un día me comprometí. Acordarme que un día me comprometí, que me jugué y lo dije ante los otros. Acordarme que un día me comprometí a esa perseverancia que hago ahora. Cuando estábamos en bicicleta en las cataratas, haciendo las cataratas del Iguazú, muchos días, mirábamos la foto que teníamos por Polaroid, la foto del momento del brindis y la salida. Vamos, que pues. Entonces nos damos fuerza recordando el primer momento. En el momento sexto tenés que acordarte del compromiso que tuviste ante vos y ante los demás. Y también en el sexto momento tenés que pensar que en el día que vamos a llegar. Cuando voy caminando por la montaña a Machu Picchu para ir por el camino del Inca, hay momentos que llegamos donde las cosas se ponen un poco arduas, llueve, hay que levantarse todas las mañanas, hay que preparar las cosas, hay que levantarse. A veces hay humedad, a veces está difícil, hace frío, no dormiste bien, te cayó mal la comida. Y de pronto vos te das cuenta que no tenés ganas de seguir la rutina que se tiene que hacer para llegar. Y en ese momento vos decís, ya pienso en Machu Picchu y voy a llegar, pienso en que voy a llegar allá. Y el anhelo de llegar sostiene esas incomodidades que aparecen en el camino, que te obligan muchas veces a pensar si estoy haciendo esto, para qué corno estoy haciendo esto. Pero se requiere el paso a paso, paso a paso. Hay miles de pasos para salir de Cusco a Machu Picchu, miles de pasos, miles. Pero es el paso el que te lleva. Pero en ese momento lo único que podés pensar es cuando llegue allá voy a disfrutar, voy a una cama caliente, voy a dar un baño de 2 horas, ¿no? De 2 horas, de 5 horas. Y soñás con eso. Soñás con eso. soñás con tu espíritu, entonces te hace más fácil pelar papas o aguantar lo que sea, ¿entiendes? Claro. ¿Cuántos de nosotros que vimos a nuestros hijos ahora que se están, uno se recibió en la universidad o en el secundario, y vos te acordás de todos los momentos vividos habitualmente? Entonces vos te das cuenta que todo eso dio fruto en esto que está acá, en esto. Mérito de él o de ella, pero uno sabe que estuvo detrás, así tiquiti, tiquiti, tiquiti, tiquiti. Pero ese momento, pensás que un día se va a recibir, un día va a llegar, un día va. Y ahora viene el momento. Después de que entonces las cosas empiezan a tener su ritmo, el 7. Llega el momento 7, en donde ya te habituaste, te levantas a la mañana como un resorte, hacer la lanchera, juntás el jamón, ya lo tenés todo armadito, ¿verdad? Tenés todos los días armados, tenés una lista de que el lunes, el martes, está todo, ya empezaste. En ese momento, ¿qué te dice el Enneagrama? Ahora, hacelo cantando, disfrutar. Hacé la lanchera disfrutando. Estás a los 4.200 metros de altura y estás dando ese paso que es otro más de los miles que da, pero que ya te habituaste a levantar. ¡Cantá! ¡Cantá! En la película Corazón de Héroes, en el momento donde ya la rutina se adquirió, la idea era, ¿y si nos bajamos en Puerto Madryn, comemos una cazuela de marisco y salimos a bailar y la pasamos chocho? O sea, qué bueno, es que nos demos tiempo de parar y disfrutar. El peligro es que te quieras quedar 5 días en Puerto Madryn bailando y disfrutando. Pero qué bueno es parar y disfrutar. O también poner música y bailar en el barco, ¿entiendes lo que digo? O sea, que se incorpore la alegría en tu viaje. Y que pares y disfrutes también, que te des permisos a hacer cosas que no están dentro de lo organizado. El secreto del viaje de la vida en todo lo que hagamos es que hagamos eso. No es que no sigamos haciendo las cosas que tenemos que hacer perseverando. Es que nos riamos, es que nos divirtamos, es que celebremos el examen que nos fue bien. Dimos 2 mal, pero uno lo dimos bien, entonces festejemos. Ahí se renueva fuerza. Claro. Yo me acuerdo de Machu Picchu que hay un momento en el... ¿Te acordás? Se puso a comer y se va. Y que por ahí agarramos una botella de vino o de cerveza y nos damos una... No es que hacemos nada raro, pero... veníamos tomando agua todos los días, de pronto hacemos una noche algo distinto. ¿Entienden lo que digo? Es el momento de darse cuenta que eso es el viaje de la vida, siempre hay que parar y disfrutar y renovar mi disfrute que tenemos. Ahora bien, cuando estoy disfrutando no tengo que hacer 2 cosas, es saber que nos habíamos propuesto llegar a la isla de Pascua, porque si no nos encanta y nos quedamos. Y también no tengo que dejar de observar la realidad. Porque de pronto todo va bien, y el rito del motor sigue, pero ya nos olvidamos del rito, porque estamos pasando tan bien y nos olvidamos del rito del motor. Muchas veces, cuando las cosas están bien, tapamos algunas cosas que nos parecen no importantes, las tapamos. Y lamentablemente, como la estamos pasando bien, creemos que entonces... Miren, cuando llegó el corralito, muchos matrimonios se separaron, se divorciaron. Claro, porque antes, económicamente había abundancia. Cuando llegó el momento de la austeridad, empezó a haber crítica, queja, ¿por qué no previste esto? ¿Por qué vos gastás tanto? Y empezó toda una crisis, porque mientras estaba todo bien, estaba todo bien. Pero cuando llegó el momento de carencias, no había capacidad para eso. ¿Será que cuando está todo bien tenemos que mirar más profundamente las cosas? Porque a veces, lo que pasa siempre, si no tengo la exigencia del examen, no estudio. Entonces, como no tengo exigencia del examen, sigamos. Falta un día y me tengo que estudiar todo día y noche tomando píldoras para poder no dormir y aguantar, ¿me entienden? O sea, el tema es ese. Qué pena es que a veces disfrutar es sinónimo de dejar de hacer con responsabilidad lo que hacemos, o no mirar lo que está pasando. Y nos va bien en la cama, Roberto, la pasamos bien sexualmente. Sí, pero no hablan de esto. Bueno, pero estamos bien. O es un buen tipo, es un chico, es un hombre limpio. Un hombre limpio, el hombre limpio no tiene problema. Es un hombre limpio y trabajador. Sí, pero te grita todos los días, pero es un hombre limpio y trabajador. Te juro, existe eso. Cada cosa existe. Es bueno. No, tengo una que es así. No, no, es un hombre. Nunca faltó un pan en la mesa. Nunca faltó un pan en la mesa. Aparte, los quiere a los chicos. Nos pega. Pero eso fue un hombre. ¿Cómo le digo? Bueno, es así. ¿Cómo es así? No te entiendo. Sí, a veces se pone mal y le pega, me pega, pero bueno. ¿Cómo? ¿Cómo podemos tolerar eso? ¿Me sigue lo que quiero decirle? Acostumbramiento. Entonces, a veces nos acostumbramos a cosas que no se deben acostumbrar. Disfrutar, observar las cosas, no dejar de observar, no tapar las cosas y recordar el fin que nos propusimos. Y ahora llegamos a al estrecho en Magallanes. En la vida siempre llegan los momentos de pruebas. Siempre. A veces la vida te lo va avisando, va a venir una prueba. O a veces te dice, saque una hoja. Pero la vida, en este caso, como el viaje, sabemos que vamos a atravesar una zona difícil. Y en ese momento, me acuerdo de la película Tormenta Perfecta. ¿Vieron la película Tormenta Perfecta? Es un grupo de pescadores que llegó el momento donde tenían que atravesar una zona de tormenta. Habían pescado muy bien. ¿Eh? Es una historia verídica. El momento de la prueba. En ese momento de la prueba, el gran momento es, tenés que pensar y tenés que mirar atentamente, observar la realidad. ¿Estoy preparado? ¿Estamos preparados para esto? El ruido del motor no se fue. Paremos en Tierra del Fuego y hagamos una mirada de esto seriamente. No podemos entrar a la tormenta con este motor, con este ruido. ¿Estamos preparados para el examen? ¿Estamos listos? No te mandes sin estar preparado. El momento de evaluar las cosas. Miren bien, ¿qué tienes que hacer en el momento 8? Observar el 5. Mirá cómo estás, mirá tu realidad. Incluso miren ahora, mirá a los que tenés al lado, si te acompañan en serio, hablá con cada uno. ¿Te jugás conmigo en esto? ¿Arriesgamos acá? Mirá que puede ir la vida, pero necesito que me lo confirmes. ¿Estás de corazón en esto? O sea, ¿querés hacer lo que no hizo el capitán del barco ese, de Tormenta Perfecto? Es lo que había que hacer. ¿Saben que corremos este riesgo? Mira un huracán, está esto así, así. ¿Quieren seguir o no? Es el momento de ser sincero con uno mismo y con los otros. En las pruebas no puedo tapar las cosas. Y ahí es donde uno se da cuenta que si se descuida, fracasa. Algunos de ustedes pueden estar en el momento 8, en su vida personal, en su vida profesional, en su vida matrimonial. Por eso uno viene a ser enneagrama, ¿no? A observarse y observar la realidad. También uno se da cuenta qué me está pasando con quien tengo al lado. Los momentos de crisis son momentos para mirar si el que está conmigo está realmente conmigo o no. Otra vez, no es para tirarlo por la borda, pero es para pensar si quiere seguir conmigo en estas condiciones. Muchas veces la omnipotencia aparece y como el capitán de ese barco, vamos, vamos, vamos que se puede, vamos que podemos, vamos, vamos. Y corremos riesgos. O por ejemplo ese marido que llega con la noticia de que la empresa le da la oportunidad de irse a China, trabajando 2 años y medio allá, ganando un sueldo impresionante, y después volver a la Argentina con un sueldo gigante, pero para hacerlo 2 años y medio se tiene que llevar a su familia. Y quiere convencerla a ella de que eso es bueno, pero para... Ella le dice, ¿estamos preparados para esa decisión? Sí, porque profesionalmente si le digo que no, pierdo todo. Pero ¿y la familia? ¿Y si los chicos tienen que adaptarse? Y fíjate que él tiene este problema y ella otra este problema. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos igual, después vemos, si no te venís, si no evaluamos bien, puede ser que el matrimonio fracase. Y les digo, de este ejemplo que doy, tengo casos donde las cosas apresuradas y pensando que daba rédito económico, no evaluando otras cosas, terminó siendo un desastre. Pero desastre. porque terminó hundiéndose la familia, enfermándose uno, agarrándole cáncer al otro, es decir, cosas tremendas. Todas debido a decisiones tomadas sin darse cuenta los riesgos que uno está corriendo cuando está enfrentando una prueba fuerte. El momento 8, es el momento de las pruebas. Y ahí sabes con quién contás. Y ahí es el momento de buscar asesoramiento. No hacerlo solo las cosas. No sé si les conté, de la ciudad de Toledo, ¿les dije algo o no? Hace una semana y media me llama una profesora de quinto año de colegio secundario en la escuela pública de la ciudad de Toledo, a 25 kilómetros de la ciudad de Córdoba. La primera vez que ocurre en esta escuela pública, 35 años de chico de quinto año, la mejor alumna y la mejor compañera se suicida ahorcándose en un árbol en la casa. La conmoción fue tan enorme que la profesora me mandó un mail pidiéndome que le asesorara, aunque sea desde ahí, qué hacer, porque ella veía todos mis videos, los alumnos les había puesto el ideal de que sea en la vida y lo mundo mismo, y usaban los videos y todos me conocían y todos sabían que mi palabra era importante, que yo qué le podía decir. Y le dije, bueno, tal día estoy listo para ir a verte. Decime dónde voy, que me tomo un micro o me tomo algo para llegar. No, te vamos a buscar. El día lunes, no este pasado sino el anterior, llegué a esa escuela, estuve con todos los alumnos, con algunos padres, docentes y la directora del colegio, todos ahí escuchándome el tema del suicidio. Y después, no quiero hacerle largo toda la historia, terminamos todos abrazándonos y llorando. Fue una cosa impresionante, o sea, de los recuerdos de mi vida eso queda. No digo mucho porque me pongo a llorar, así que tengo que hacer fuerza. Pero en ese momento, lo único que, entre tantas cosas que les dije, chicos, no sería patético que a Yelén no hayan entendido el mensaje de ella. Y el mensaje de ella es que cuando uno empieza a ponerse mal, si se cierra, la oscuridad lo atrapa y de pronto puede no haber salida. No se cierren en el dolor. Comuníquense a los otros. De hecho, la palabra absurdo y sordera, sordo o absordera, tiene la misma etimología. Cuando uno se pone sordo, cuando uno no escucha, o cuando uno no busca que alguien lo escuche, la vida empieza a ser absurda. Y cuando uno entra en un dolor y no se abre a escuchar o no busca a alguien que lo escuche, todo empieza a ser absurdo. El caso era ese. Ella se puso sorda frente a una situación, la tapó y se hundió. Le dije, no sean sordos entre ustedes. Que entre ustedes siempre haya alguien que pueda abrir el corazón al otro para escucharlo. Bueno, no voy a hablar todo lo que hablé. Fue inolvidable, pero ahí puse de relieve esto. En momentos de prueba, si no te abrís a pedir asesoramiento y ayuda para que te ayuden a ver, porque cuatro ojos ven más que dos, tan simple como eso, empezás a cerrarte y a hundirte. Ya saben que el 4 tiene esta tendencia a hundirse en la depresión. Saben que el 3 se desespera cuando tiene un fracaso. Siempre marco esos dos, pero no son los únicos. Pero paradójicamente, cuando me encuentro con casos de suicidio, casi todos son 4 y 3. Y todos es un problema de fracaso afectivo. Increíble. Marcos Juárez, una ciudad que de nombre lo podemos conocer, es la ciudad de mayor suicidio del país. Marcos Juárez. Marcos Juárez, una ciudad sojera del sur de la provincia de Córdoba. Nadie sabe que la estadística es la ciudad de mayor suicidio. ¿Cómo posible? No hay carencias materiales, al contrario, todos son productores de sojas y tienen sus camionetas, ellas, los hijos, todos. Pero hay un vacío existencial impresionante. La iglesia dejó de ocupar el lugar que tenía que ocupar y la gente no tiene motivación, y los chicos no tienen motivación, y aparece la droga y el alcohol. Y entonces fracasos afectivos se suicidan. ¿Saben cuál es lo que corría en el mail de los chicos de ahí, de la ciudad de Toledo, el mail de los chicos de quinto año? Si no te valoran por tu presencia, que por lo menos te recuerden por tu ausencia. Es loco, yo no podía creerlo, lo digo, no, no digas. Pero ¿cómo? Sí, eso se pasa en los mails. Entonces la idea del suicidio está en la mente, ¿me entienden? Como que es una alternativa. Yo en mi adolescencia, creo que ninguno de ustedes, no sé, puede ser que sí, pero a ninguno se nos ocurrió una alternativa de eso. Y increíblemente, esta chiquita, Ayelen, dos meses antes, el novio de una chica de ese quinto año, de otro pueblo, cuando ella lo deja, él se ahorca también. Y atención, también me asombró la manera del chakra laríngeo. Ahorcarse. Este es el lugar de la comunicación. Y quitarse la vida ahorcándose es que no pude decir lo que tengo que decir, o no me supe comunicar, o no me comuniqué. El tema de la comunicación, por eso acá. Y atención ahora, ¿por qué las mujeres, las más jóvenes, toman tanto con el tema de la tiroides? No sé cómo tantas mujeres jóvenes están tomando pastillas, ¿cómo se llama la levonorgestrel? No sé si hay alguna farmacéutica acá, pero me suelen decir que la venta en farmacia de ese producto para chicas jóvenes empezó a crecer, a crecer, a crecer. Problemas de tiroides. Los varones, en el estrés de este mundo que vivimos, se nos cae el cabello. Atención. Hay cada vez más abundante problemas de caída del cabello en el varón. Y el problema de la tiroides cada vez avanza en edades mucho más anteriores de la mujer. Esto, la comunicación. No sé qué tendrá que ver el cabello, pero lo cuento porque me lo dijeron. Pero el tema de esto es terrible. Tiroides y el tema de ahorcarse, este centro. Y quiero que sepan que el centro laríngeo tiene que ver con los oídos, porque la palabra requiere ser dicha y escuchada. Así que tiene que ver con esto, escuchar y hablar, ¿eh? El año que viene creo que voy a dar una de las grandes conferencias que voy a dar, va a ser escuchar, solamente escuchar. ¿Qué es escuchar? Bueno, pero eso será, no me quiero ir. Listo, entonces es el tema. Entonces, cuidado, porque en ese momento tengo que escuchar la situación y escuchar a los otros. Roberto, te quiero hacer una pregunta. ¿Puede ser que uno esté pasando una etapa 8? Que tenga muy bajo el 8 en el diagrama. Si es así, es doblemente más complicado. Y si llegas a tener el eje de la fuerza abajo, agarrate, Catalina. Porque estás en un momento 8 con el eje de la fuerza abajo, estás muy vulnerable frente a problemas o cosas traumáticas. Como yo te compartí, no sé si lo hice, que en 2009 me ataqué al corazón, yo tenía recontra bajo el 8. Yo sé porque lo tenía bajo, un tema afectivo, etcétera, etcétera. Pero justamente, de pronto una situación, pero me quebró, nos quiebra. Por eso siempre digo, cuando tengan un enneagrama con el 4-8 bajo, alerta, alerta, alerta. ¿Y qué suele pasar? Los que más tienen problemas son los 1, 3 y 8. Porque cuando están con el eje bajo de la fuerza, hacen toda la... Vamos, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y toman una vitamina, se levantan, van al gimnasio. O sea, paradójicamente, no se ven. Los demás por ahí se vienen abajo, se sienten sin fuerza, pero como el 1, 3 y 8 no quieren verse fuertes porque no quieren verse débiles, hacen todo lo posible para mostrarse fuertes, pero físicamente, pero el tema es energético. Y por eso pasan ataques al corazón a gente joven, y problemas de cosas que se llama, eso que se cae muerto, sí, se llama síncope. Muerte súbita. Pero lo he visto, o sea, tipo de fuerte, de gimnasio diario, a ver, tiene nada que ver eso. Pero de pronto ese episodio ocurre en gente que está, porque tiene el eje de la fuerza abajo, pero no va a mostrarlo, entonces hace todo lo posible para demostrar que no. O sea, los peores en este problema son los 1, 3 y 8, porque se los decís, pero si yo estoy bien, aparte todo el día me levanto, corro. No, hermano, no es un tema de físico, es un tema de energético. ¿Queda claro? Sí. Y entonces acá sí. El momento 8 es el momento decisivo, repito, siempre tenemos que atravesar exámenes. Pero cuando salimos airosos del examen, cuando pasamos los 4.200 metros en el camino del Inca, cuando llegamos a hacer esos momentos, ¿qué pasa? Nos unimos más. Sentimos que ya no, incluso más, en el viaje hacia el 9, ya no queremos llegar. Queremos que siga el viaje. Porque como atravesamos la prueba, nos unió más la prueba. En uno de los caminos del Inca, estábamos llegando a los 4.000, había una chica que había quedado destruida por un proceso de indigestión, de diarrea, todo. Entonces, para poder llegar arriba de todos, a una altura del viaje que ya no podía retroceder, se colgó de dos y la iban llevando. Por supuesto iba paso a paso, pero iba apoyada en dos compañeros. Los que estábamos adelante, agarrábamos pétalos de flores y le decíamos, vamos, vamos Laura que llegás, con pétalos de flores. Y ella lloraba viendo las señales que le dejábamos, los que estábamos adelante, para que llegue. Hoy día pasaron los años, cada vez que habla de eso se pone a llorar, dice, ahí me di cuenta que qué bueno es tener personas que te acompañen en las pruebas. Ella, una autosuficiente total, controladora absoluta. Y yo dije, qué bueno que le vino esto. Qué bueno que le vino esto. No para que sufra, pero era hiper uno, era 1.000, ¿me entienden? Toda armadita, toda pulcra, toda. Vomitó todo, diarrea, todo, o sea. No sabe lo que era. Era una masa de. Por supuesto, cada paso que diga, nunca más vengo, nunca más vengo. Todo el tiempo decía eso. Y de pronto, cuando vio que se podía apoyar, etcétera, etcétera, etcétera, bueno, ustedes no saben lo que fue ese viaje. Y cambió su vida por esa adversidad que le llevó a sentirse que no era omnipotente. ¿Me entienden? ¿Quedó claro? Entonces, cuando uno pasa la prueba, uno ya no quiere llegar, quiere seguir. Cuando estábamos llegando a la catarata del Iguazú, ya decíamos, ¿y si nos vamos a Brasil? O sea, ya agarramos ritmo, ya nos encantó, ya las pruebas difíciles las pasamos, ya sabíamos cómo era. A todos nos pasa, ya no queremos llegar. Y de hecho la llegada no está en el 9, está acá, en el centro. Por eso el 9 es el momento donde, atravesadas las pruebas, y es muy lindo la vida matrimonial cuando los chicos ya se fueron de casa, empiezan a ir, y ya empieza la época donde vos ya te soltás y disfrutás. Cuando llegás a Luján caminando, y ya llega el último tiempo y ya llorás de emoción, porque sabés que te quedan 15 cuadras y caminaste toda la noche, y ya te duele todo, pero ya sentís que llegás. Y sentís una... Miren, ¿qué pasa acá? Uno agradece. En el tiempo previo a la llegada, cuando falta un día para llegar al Día de Pascua, cuando faltan pocos metros para llegar a Machu Picchu, a la Puerta del Sol, cuando estábamos ya caminando por el Parque Nacional y veíamos la nube que se armaba arriba de las cataratas, cantábamos una canción de agradecimiento. Y uno agradece. O cuando llegábamos a Asís, cantábamos una canción después de caminar durante varios días en la llegada a Asís, todos vestidos de blanco, y entramos cantando así el lugar y toda la gente nos sacaba foto y todo, y llorábamos todos. Cuando uno ya está acá, agradece aquel momento inicial que un día dijimos, y dice, qué bueno que un día dije, vamos. Y uno en ese momento, ¿qué recuerda? La lanchera. Cuando uno, miren los que ya son madre o padre para que me entiendan, cuando estás en quinto año, el chico se está recibiendo y te ponen la foto, serio y todo, y vos te acordás de cada día, cada mañana, cada tarde, que ya no va a haber más lanchera, que ya no va a haber más llevar a la mañana, que ya no va a haber, si no hubiera estado eso, y te acordás de esos momentos. Y te acordás de todos esos momentos. Y rendís homenaje a eso que viviste y las gracias por el momento inicial, y como que de alguna manera te das cuenta que llegaste ahí por eso. Por esa perseverancia. Entonces, cuando llegás al 9, es un momento de gratitud. Por el inicio que tomaste la decisión y por haber podido tener esa perseverancia en cada momento de responsabilidad. Y cuando llegás al último día de clase del Enneagrama, decís gracias. Espero que siga. Por aquel el momento que alguno decidió voy a hacer el Enneagrama, llevado por esa amiga o amigo. Y uno dice, qué lindo, qué suerte que ahora que llego, siento que valió la pena todas las noches de los lunes y miércoles que vine. Y ahora me doy cuenta que lo que ahora estoy aprendiendo, o lo que aprendí ya, se debe a esa perseverancia y a ese momento inicial que dije, sí, lo voy a hacer en medio de todas las dificultades que cada uno de nosotros tenemos. Momento de gratitud. Y así llegamos a la isla de Pascua. Y apenas pisamos la isla de Pascua, apenas llegamos acá, empiezan otros 9 pasos. Ahora en la isla de Pascua, ¿entiendes? Apenas pisamos, vienen 9 momentos más hasta que nos vayamos de la isla de Pascua. Entonces volvemos a otra espiral, en otra realidad distinta. Y tenemos que arrancar de nuevo, poner las cosas de nuevo en orden, organizar todo, ver con quiénes están, etcétera, etcétera, etcétera. Y la vida vuelve a darnos otra espiral, otra vuelta de espiral. Eso es la vida. El Enneagrama nos enseña este secreto. Tómenlo, vea dónde está cada uno, piense dónde tengo mi talón de Aquiles. A veces los que somos muy impulsivos empezamos llevados un poco por el puro entusiasmo y no estamos mirando las cosas. Y por eso ese impulso inicial no se sostiene porque no tuve una reflexión profunda. Por ahí no tuve el momento de ver si está alineado a mi ideal y misión en la vida, etcétera. Cada uno sabe en qué momento. Entonces, lo lindo de esto es que lo traslade cada uno a su realidad personal y si se anima a su realidad matrimonial. Los que están acá y pueden hablar de eso. Y darse cuenta dónde estamos. ¿Y qué tenemos que hacer en ese momento siguiendo este código? Y los que tienen una empresa o una actividad profesional, piensen dónde están. ¿En qué momento de esas espirales que van empezando y terminando? En un colegio, cuando empieza el año, empieza el proyecto institucional del año. ¿Cuáles son los 9 pasos que vamos a dar ese año? Entonces, quizás pronto entendamos que empezar a mirar etapas o ciclos. Esto es la antigua sabiduría de los mayas. El año que viene voy a enseñar el calendario maya acá. Y lo más lindo de los mayas son los ciclos de la vida, los ciclos. Y existen ciclos, como existe el primer mes, el segundo de embarazo, y el tercer mes y el cuarto. Y es distinto uno al otro. Son ciclos. Y existen ciclos en los 9 pasos que damos. Y lo interesante es, si lo llegan a incorporar, cuéntenme cómo les va. Porque habitualmente yo lo enseño, lo dejo que cada uno lo tome, y algunos lo incorporan, otros lo olvidan, porque queda como un tema. Pero si lo llegan a incorporar, cuando hagan un proyecto, cualquiera sea, deténganse un segundo a ver cómo sería el primer paso, el segundo, el tercero, y analicen eso. Y nunca se olviden que siempre llega el paso 8. No porque la vida sea cruel o porque Dios nos castigue, sino porque en ese momento, si se atraviesa, viene un nuevo nacimiento. Entonces siempre está. Hay un autor que se llama José Luis Parise, que habla de los 11 pasos de la magia. No lo estudié ese tema, pero muchos que lo estudiaron me hablan. Yo no podría hablar de 11 pasos de la magia, yo sé que podría hablar de los 9 pasos de la magia. Y uno de esos pasos es que siempre en el camino, de cualquier espiral que hagamos, siempre vamos a tener a alguien o una situación adversa que tenemos que atravesar. Entonces, creer que no va a ocurrir nunca sería tonto. Buscarla sería estúpido. Pero reconocer que va a llegar es importante. ¿Quedó claro? ¿4? ¿No me entendiste que hay que conectarse con la fuerza? Sí. Sí. Es el momento de retirarte y hacer un gran trabajo de introspección si tenés fe con Dios. Eso es lo que quise decir. O con la más profunda de tu conciencia. Pero la idea es que uno a pesar de que ya, entre comillas, hizo ciertos compromisos externos, darse ese tiempo, el momento final. Que también es otro ritual. En las culturas indígenas hay un ritual de esto. Generalmente es el momento donde la persona tiene que enfrentar sus miedos. Por eso generalmente en ese momento tiene que hacer algo donde se encuentre con la soledad o con algo donde en los rituales de las culturas de la tierra son experiencias donde vos estás solo con vos mismo y solo frente a dificultades. Hay una prueba que me enseñaron que me encantó. En África, cuando llega un momento que los chicos están ya a punto de pasar a la madurez, se hace toda una fiesta de felicitación. Pero después de la fiesta, de la felicitación y todo el paso, no antes, después viene la prueba. Yo entendía, ¿por qué no la hacen antes y después celebran? No, es que la celebración es porque la persona está decidida. O sea, realmente está decidida, entonces ahora sí va a la prueba. Al revés, digo, ¿por qué no hace la prueba? Si la pasa, no. Él tiene que estar decidido. Y después, ¿y cuál es la prueba? Que lo vendan los ojos y lo llevan a la plena selva. Y tiene que pasar una noche sentado sin moverse, con los ojos vendados, sentado o parado, no acostado, durante toda una noche, con los ojos vendados. Si pasa la prueba, pasa a la adultez. Lo que él no sabe es que durante toda esa noche estuvo siempre su padre a su lado. Y en todos los ruidos y la desesperación que tiene es la sensación atroz de la soledad y de la oscuridad y de todo lo que se puede imaginar. Pero increíblemente la comunidad le pone a su padre que silenciosamente está ahí toda la noche, o sea, nunca estuvo solo. Y cuando llega la mañana, le dice que cuando escucha un ruido, abra los ojos. Y su padre está sentado ahí delante de él y estuvo toda la noche, y él no se dio cuenta. Esto me hizo pensar muchas veces que hemos perdido algunas claves en nuestra condición de ciudadanos occidentales, de ciudad, de tipo de cosas. Por eso, el tema de las decisiones prematrimoniales u otras cosas. Lo decidimos llenando test y otra serie de cosas. ¿No habrá que hacer algún tipo de cosas vivenciales? ¿No habrá que enseñar algún tipo de actividad vivencial para probarnos? ¿No será que en quinto año tenemos que hacer otro tipo de cosas? ¿Irnos a una cueva solos? ¿No habrá que hacer algún tipo de cosa así? ¿Cuánto? Yo no me tocó. ¿Pero cuánto en la conscripción no fue esa prueba? Que ya no está más, y está bueno que no esté, obviamente, pero no estupidez. Pero para muchos chicos, eso fue la prueba de separarse del cordón umbilical. Hoy parece tonto, pero en ese momento mis compañeros decían, si no hubiera sido por la el servicio militar, no hubiera vivido esto. No digo que hagamos un servicio militar, pero digo, ¿no habrá que hacer algún tipo de cosa así antes de entrar a las facultades? No sé. Bueno, creo que estamos. Por lo menos nos queda un hermoso año como sigue. Dios mediante nos encontremos. Siempre lo digo en nombre de Lidia, de Claudio y mío, que tengan felices fiestas, que nos encontremos seguro. El verano me encantaría estar con una disponibilidad de tiempo para encontrarnos y demás, pero estimo que este verano va a ser un poco especial, pero cuando ya esté en Buenos Aires y ya tenga más movilidad, Claudia les va a avisar para que si alguno quiere que nos veamos antes de que empiece el curso leyendo el diagrama, pero sí, atención ahora, que se me olvidó. Tienen que entrar a la página mía, web. Tienen que, de toda Claudia, le pregunto tranquilo. Entran a la página web y buscan la parte de diagrama. Sí. Y tienen que hacer, no ahora, en abril o fines de marzo, hacer de nuevo el enneagrama. háganlo en la planilla, pero en la planilla ahora va a estar preparado, ya pronto se termina de armar, cuando, algo nuevo. Cuando terminen de hacerlo, la hoja 2 creo que es, les va a aparecer una hoja entera con diagramas de estadística. Una serie, eso, muy bien. Les va a aparecer esto. Todo esto hay que leerlo, que es todo el trabajo que tomó un querido amigo en Córdoba, que está decidido a esto, Orlando, sí. Y esto estamos trabajando en esto, ¿por qué? Porque esto lo que nos permite a los que hacemos eneagrama es tener toda una cantidad de información para la lectura del eneagrama. Entonces va a pasar esto, después aparece el eneagrama con los puntajes colocados. Eso es lo que tienen que traer cuando nos encontremos en abril. Aquí van a leer cosas que no van a entender, otras sí, otras no, porque hay cosas que están acá que pertenecen al segundo nivel, no hay problema. Pero además de esto, atención ahora, aparece la tercera hoja, un eneagrama, así, con los círculos en blanco. Y te pide que pongas el puntaje al lado de ese eneagrama. ¿El puntaje de qué? El del eneagrama que vos tenés ahora, el que hiciste, el último que habías hecho. Y entonces apretás, ahí está todo explicado, si no lo hablan con Claudia, apretás el botón y te aparece toda esta información de tu eneagrama que ya te des. ¿Entiendes? O sea, si nosotros queremos tener todo esto del eneagrama que ya tenemos, vamos a la tercera hoja, colocamos esto, ponemos nuestro nombre, la edad, porque es importante porque por la edad aparece una cantidad de información acá. Entonces aparece el signo astrológico, aparece una cantidad de cosas. Entonces, llenando los casilleros que te dice, que son nada más que la edad, el nombre y creo que alguna cosa más que me olvido, y poniendo los puntajes del eneagrama que ya tenés hecho, te salta esto de ese eneagrama. Con lo cual hay una comparación entre esta planilla nueva, la que ahora va a ser nueva, con la anterior, para leer mucho más en profundidad. Esta hoja está hecha de color, lo hizo Orlando detenidamente, y acá abajo incluso aparece el miedo de la etapa de tu vida, para que veas lo que tenés que trabajar. Están los miedos, en una parte dice circunstanciales, porque la gente se asustaba al ver esta planilla. ¿Cómo? ¿Todos estos miedos tengo? ¿Entiendes? O sea, como no entendía, pensaba que tenía todo. Entonces pusimos circunstanciales y no miedos circunstanciales, para que la persona no se asuste con más esto. ¿Ya está Roberto eso? Ya, sí. Creo que ya está. Sí, yo creí que había que hacerlo para hoy. Sí, que se determina la tipología de acuerdo al signo de zodíaco. ¿Cómo, cómo? Que se determina la tipología de acuerdo al signo de zodíaco. Claro. No de acuerdo al puntaje. Por eso. No. ¿Dónde está la tercera? La tercera hoja, creo que lo dije. Te digo que esto por ahí ya está. Lo que está faltando es la tercera hoja. Y algún cambio acá que hizo. No, lo que te pone acá es el signo astrológico y el atributo que corresponde al signo astrológico. Mucha gente cree que el signo... Ah, mi tipología es esta. No, este es el atributo correspondiente a Leo, por ejemplo, el 3. ¿Entendés lo que digo? O sea, no hay que fijarse esto como que es la esencia. ¿Sí? Roberto, te quiero preguntar con el tema de los días. ¿Vamos a seguir? ¿Este mismo grupo va a seguir lunes y miércoles? Sí, este grupo nivel 2, en los lunes y miércoles, el mismo horario. Es hora 21:30. Así que, más o menos para el mes de febrero, ya les mandamos el cronograma de las fechas del año. Y empieza en abril, termina en noviembre, igual que este. Claro. Ahora, ¿qué es una pregunta? Sí. ¿Qué dice segundo? A mí, soy 2, me salió que era 7. Pero no soy 7, y todo ese análisis que aparece en esa hoja verde me lo hace como si fuera 7. ¿Y qué hago? Tengo que ser 7, pero no soy 7. No. Me dijiste que por alguna circunstancia que yo estaba viviendo, que tenía como que poner un derecho con mucha molestia, me salió alto 7. No es que estaba bárbara ahí pensando en 7 años. Hacía un esfuerzo por estar bien, entonces me dio alto 7. Y el análisis me sale como supera 7. No, el análisis no te sale como supera 7. El análisis te sale los ejes de polaridad, los ejes de equilibrio y una cantidad de información. No está tu esencia como clave. Lo que te va a poner es la distribución de los valores. En ningún momento todo eso que está en esa hoja. No. Justamente todo ese análisis no es ya determinándote en ese. Es determinándote la personalidad, trabajando sobre tu personalidad. En ningún momento supone que sos una esencia determinada. En esa hoja no te va a decir en ningún momento que sos es el sensei. La verdad, ni la analicé, porque cuando vi que me había salido ese 7 tan alto, qué raro. No, entonces, todo el análisis, eso es de todos los datos que se tienen que recabar. Lo que no está dicho ahí es cuál es tu esencia. Okay. Ni ninguna de las informaciones de esa hoja tiene en cuenta tu esencia. Tiene en cuenta tu edad, miedos circunstanciales, miedos en las etapas de la vida, ¿entendés? Tienen todas claves que acompañan la única, lo único que no está en esa hoja, que es tu esencia. Bueno, de mi parte a todos, siempre, aparte de algo muy lindo, llegamos muchos al fin de año. Generalmente uno empieza, ustedes vieron que algunos quedan en el camino, ¿no? Quedan en el camino. Pero siempre para mí es un honor, lo mismo para Claudio y para Lidia, el compromiso de ustedes con ustedes mismos. Así que tengo la esperanza de que en la segunda parte van a ver las cosas hermosas que hay que todavía ver. Tengan los deberes hechos, ¿sí? Como los chicos de vacaciones. Y prepárense, ¿no? Que tengan un tiempo hermoso hasta que nos volvamos a encontrar. Gracias. Buen tiempo, ¿eh? Buenas decisiones. Buenas decisiones. Gracias.